en México llamado Legión Hulk. En una publicación, según el reporte, insisto, de este diario, según esta información, escribió: "No pido likes, solamente que dejen su Word, porque mañana haré una masacre en mi colegio". Pues eso es lo que tendrá que investigar la autoridad, desde luego, estas señales, si es que esto se confirma efectivamente, y lo que se fue presentando en el camino, que no fue detectado cabalmente, pues, por el entorno de este muchacho que hizo lo que hizo. Gobernación instruyó a la Policía Cibernética para que investigue a grupos que incitan la violencia en redes, a los que se les ha implicado con este ataque, así como los perfiles falsos, también es cierto esto, perfiles falsos que se han creado con el nombre del agresor, en algo que ya es sinceramente siniestro. Por cierto que Gobernación lanzó un llamado a medios de comunicación para que, con apego a la Ley General de Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes, no se difundan imágenes, voz, nombre o datos personales de menores involucrados en los hechos violentos en Monterrey. Advierte Gobernación que dará seguimiento puntual al cumplimiento de la referida ley a través de un sistema de monitoreo. Ayer, en coincidencia con este tremendo tema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la de Atención a Víctimas condenaron la difusión de imágenes de los menores de edad afectados en este suceso trágico. En sendos comunicados alertaron que esto viola la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ayer la CNDH, por cierto, presentó, digo yo, en coincidencia con este panorama, presentó un informe sobre adolescentes, vulnerabilidad y violencia. Ahí el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, destacó la importancia de hacer cumplir la legislación. ¿Qué se está proponiendo? Precisamente que se ejerza esos derechos a la educación, que se brinden los derechos a la educación, que los derechos de los jóvenes, ¿sí? Que aquí es el tema, el derecho de los jóvenes y de los niños y niñas, sea plenitud. Tenemos recientemente la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes. Hagamos, hay todo un sistema nacional y sistemas locales. Hay procuradurías para la atención del menor. Pero tenemos que lograr que eso no se quede en la hipótesis normativa, sino en la concreción. El presidente Enrique Peña Nieto reflexionó sobre lo ocurrido en Monterrey mediante un mensaje publicado en redes sociales. Bueno, más que reflexionó, subió mensajes en su cuenta de Twitter, y esto fue parte de lo que ha comentado el presidente mexicano sobre esta tragedia en Monterrey. Trabajemos unidos, a partir de nuestros valores familiares, para que una tragedia así no se vuelva a repetir. Este mediodía, acompañado de Aurelio Nuño, el secretario de Educación Pública, dará un mensaje en el que se anunciará el reforzamiento de las medidas de seguridad en las escuelas, pues la Operación Mochila y estas cosas que desde luego están ahí y que, bueno, pues forman parte de un panorama que en este instante se está revisando. El principal testigo sobre la llamada verdad histórica en otros temas, el principal testigo sobre la llamada verdad histórica en el caso Ayotzinapa, presentó indicios de tortura, según reconoció ya la PGR, aunque advirtió que los exámenes psicológicos no son concluyentes. Juan Omar Fierro nos dará todos los detalles de esta parte de una historia como la de Ayotzinapa, que desde luego está llena de capítulos y situaciones no favorables a lo que sería el debido proceso para llegar al esclarecimiento de un caso como el de Ayotzinapa y los jóvenes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos. Así que tendremos con Juan Omar todos los detalles de esta historia. Mario Villanueva Madrid, quien fuera gobernador de Quintana Roo, pasó su primera noche en México después de un largo periodo en Estados Unidos. Luego de su llegada a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de los Estados Unidos venía, elementos de la Interpol y del Instituto Nacional de Migración lo entregaron ya a la PGR, escoltado por elementos de la Policía Federal, de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y de la propia Interpol. Fue trasladado e ingresado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Morelos. Por cierto, apareció una fotografía, imágenes de Mariano Herrán Salvati, que ha sido un personaje polémico y controvertido en México, funcionario en su momento de alto nivel en materia de combate al crimen organizado. Ahora lo vemos en imágenes que se han publicado en medios de comunicación que lo presentan como el abogado de Mario Villanueva Madrid, a Mariano Herrán Salvati, y bueno, pues ahí está como defensor del exgobernador quintanarroense. Él mismo en su momento involucrado en investigaciones muy delicadas. En información sobre las irregularidades en materia sanitaria, que esta es una historia, bueno, de estas historias de México, irregularidades en materia sanitaria durante los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa y Fidel Herrera en Veracruz, pues le comento que en ambas administraciones se compraron 70 mil pruebas falsas para detectar VIH-Sida. Se compraron 70 mil pruebas falsas para detectar VIH-Sida en Veracruz, en los gobiernos de Duarte y de Herrera, dice el gobierno o el gobernador Miguel Ángel Yunes. Consultado por este espacio de noticias, el secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dif, afirmó que en su momento presentó denuncias a las que se le dio carpetazo. En mi administración se interpusieron casi 400 denuncias entre penales y administrativas, por cientos de conductas ilegales, por muchas cosas, por lo de las empresas fantasmas, por desvío de recursos en clínicas y hospitales, por abuso de autoridad. Pues el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, exigió a Javier Duarte que sea que Javier Duarte, el presidente del PRI, pide que el que fue gobernador de Veracruz, surgido de las filas del PRI, pues sea procesado como asesino por la compra de medicamentos falsos para el cáncer. Fue entrevistado por Reforma y exige que también sean juzgados los exfuncionarios cómplices en este crimen. En esos niveles está la imputación, los señalamientos de la dirigencia actual del PRI en contra del exgobernador veracruzano. El alcalde de Tlajomulco, Jalisco, Alberto Uribe, se unió al boicot contra la Chevrolet y la Ford Motor Company. Esto por ceder a las presiones de Donald Trump, quien a partir de mañana será presidente número 45 de los Estados Unidos. El munícipe publicó en su cuenta de Twitter: "No vamos a comprar a empresas que tratan a México como un país de segunda", dice la cuenta de Alberto Uribe. Y bueno, tenemos un enlace con nuestra redacción. Está David Ordaz con los números del mercado cambiario. Bueno, el dólar, la paridad, ¿qué va a pasar en este país? No lo sabemos en este instante de la mañana, David Ordaz, pero sí sabemos cómo anda el dólar. Te saludo con gusto. Buenos días, cuéntanos. Bueno, lo tenemos en cualquier momento. Ahorita le contamos del dólar. Y en lo que eso ocurre, le cuento yo que el PRD invita a ciudadanos a ampararse en contra del gasolinazo. La dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, así como en la Ciudad de México, Raúl Flores, presentaron sendos amparos personales contra la diferenciación de precios, como lo hizo en este espacio el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Raúl Flores cuestionó que los precios de los combustibles sean más baratos en el Estado de México. En entrevista con Aristegui Noticias, precisamente jefe de gobierno de la Ciudad de México puso una gota de suspicacia de por qué, qué casualidad decía, ¿no? Qué casualidad que es más barata la gasolina en el Estado de México que en la Ciudad de México. En ese mismo tono, el dirigente del PRD local de la Ciudad de México, pues cuestionó precisamente este asunto. Flores también explicó lo que se debe hacer para iniciar el trámite del recurso legal contra el llamado gasolinazo, este recurso legal que está promoviendo el PRD y el propio gobierno de Mancera. Con gusto, en el PRD de la Ciudad de México, en el PRD también nacional y en las distintas sedes estatales del partido, les van a dar toda la información y todo el apoyo para presentar este amparo en contra de esta medida injusta de Enrique Peña Nieto y su partido, el gasolinazo. Gracias. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana se desplomó entre los municipios de Jipilas y Cintalapa. Dos militares murieron. Se desconoce las causas del percance. Ahora sí, de regreso con el tema del dólar, David Ordaz, de nuestro equipo de trabajo y encargado y editor de la edición de Economía y Finanzas en nuestro espacio de noticias. David, buenos días. ¿Cómo está el dólar esta mañana? Bienvenido. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos al auditorio. Pues este día el dólar abre en 22.50 pesos en ventanillas bancarias y en el interbancario está en 21.95. Las expectativas por la llegada de Donald Trump a la presidencia el día de mañana es lo que mantiene al peso en una expectativa baja y de acuerdo con analistas, más o menos sería la tendencia que seguiría entre hoy y mañana. Está la tendencia, así están los el mercado cambiario y bueno, pues de eso estamos siguiendo de cerca el asunto. Eduardo Gómez, adelante, pásale por acá, pásale Eduardo. Eduardo Gómez nos tiene la información internacional en este momento de la mañana. Pues varios temas, Eduardo, desde luego estamos en la cuenta regresiva para que llegue Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Hay muchos asuntos, está el discurso de Barack Obama, ahora lo contamos más ampliamente, pero hay información relevante de último momento. Buenos días, Carmen, buenos días a todo el auditorio de Aristegui en Vivo. Lamentablemente amanecemos con dos nuevas tragedias en el mundo. Primero, en Italia, una avalancha de nieve sepultó a un hotel, en el Hotel Rigopiano, en la región de los Abruzos. Se teme que 30 personas quedaron atrapadas después de los 4 terremotos de magnitud superior a los 5 grados registrados ayer miércoles en el centro del país europeo. Debido a las condiciones del clima, estuvo muy difícil que llegaran los cuerpos de rescate. Y de Italia, pues nos vamos hasta Medio Oriente porque también hubo otra lamentable tragedia. Un edificio de 17 pisos del centro de la capital Teherán, que albergaba un conocido centro comercial, se derrumbó debido a un gran incendio y dejó a varios bomberos atrapados. Hay muchos muertos, informaron medios oficiales iraníes. Se habla de docenas de muertos. Lamentablemente, los bomberos tratan de rescatar de entre los escombros a compañeros que han quedado atrapados, indica la agencia semioficial Tasnim. Esta fuente, al igual que la agencia oficial IRNA, indicaron que por el momento no hay confirmación de cifra de muertos y de heridos, pero como te lo comentaba, se teme que hay docenas de muertos. Hasta aquí mi reporte, Carmen. Gracias, Eduardo Gómez. Estamos siguiendo de cerca esta y otras informaciones internacionales, desde luego. Después de este resumen, tendremos un breve recuento de lo que fue el discurso, el último discurso de Barack Obama en la Casa Blanca en un momento más. En los deportes, bueno, gracias a Mauricio Montes de Oca, en voz de Mauricio Montes de Oca, con la información de Eric Casas, lo último en la información deportiva. Deportes. Buenos días, este es el resumen deportivo. El récord de imbatibilidad del Real Madrid parece lejano, y es que a 3 días de haber sufrido su primera derrota en 40 encuentros frente al Sevilla, este miércoles sufrió su segundo tropiezo consecutivo, ahora ante el Celta de Vigo, que se impuso 2-1 en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. En menos de 10 minutos cayeron todos los goles del encuentro, celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu. El conjunto gallego se fue al frente en el minuto 64 por conducto de Iago Aspas, mientras que el empate parcial para los merengues fue obra del brasileño Marcelo al 69. Y poco duró la paridad, pues al 70, Jonathan Castro anotó el tanto de la victoria visitante. El encuentro de vuelta será el próximo miércoles y los madridistas están obligados a ganar por 2 goles de diferencia para avanzar a semifinales. En otra información, este miércoles fue presentada la Race Walking Challenge Ciudad Juárez 2017, primera fecha del Circuito Mundial de la Marcha avalada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Se realizará el 12 de marzo y tendrá la participación de 180 andarines de 20 países, entre ellos el australiano Jared Talent, cuádruple medallista olímpico entre Beijing 2008 y Río 2016. Esta fue la información deportiva. Dale like a nuestra página en Facebook y opina. Aristegui Online. Aristegui Online. Estamos en Aristegui en Vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en Vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @aristeguionline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @aristeguionline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @aristeguionline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @aristeguionline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @aristeguionline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @aristeguionline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @aristeguionline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @aristeguionline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @aristeguionline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @aristeguionline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @aristeguionline. Nuestro canal en YouTube, Aristegui Noticias. Aristegui Noticias. Son las 8 de la mañana con 21 minutos en este 19 de enero de 2017. Isaías Robles, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos deparan las próximas horas en tu agenda de informaciones? ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro público. Pues hoy el presidente Enrique Peña Nieto, como ya lo adelantabas en nuestro resumen informativo, anunciará medidas para reforzar la seguridad en las escuelas, tanto públicas como privadas, tras el ataque ayer en Monterrey. Estará acompañado del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Esto será a mediodía en el Salón Adolfo López Mateos de los Pinos. Por otro lado, en la UNAM se dará la conferencia México ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Oportunidades y desafíos la ofrecen Armando Sánchez Vargas del Instituto de Investigaciones Económicas y Jesús Gallegos Olvera, también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto será a las 10 de la mañana. Los presidentes de la Concanaco, Enrique Solana, y de la Concamín, Manuel Herrera Vega, darán un mensaje de relevancia para los sectores comercial e industrial, así como para la economía en general. Esto a las 11 de la mañana en el Club de Industriales. La Coparmex, por su parte, llevará a cabo los primeros diálogos para la construcción del acuerdo que México necesita a las 2 de la tarde. Hay un hotel de la zona de Polanco. Hay que recordar que la Coparmex no firmó el acuerdo presentado por el presidente para hacer frente al gasolinazo. Y finalmente, en la Universidad Iberoamericana se presentará el libro El Tiempo de Ayotzinapa, de Carlos Beristain, ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales. Participarán en esta presentación Ricardo Rafael y el rector de la Ibero, David Fernández, a las 16 horas. Carmen, parte de la información que tendremos y que podrá seguir usted en nuestra página de internet, Aristegui Noticias. Gracias, Isaías Robles, con esta información. Y bueno, efectivamente ya estamos a unas horas de que Donald Trump tome protesta como presidente de los Estados Unidos. Están previstas manifestaciones diversas, cientos de miles, dicen las notas de prensa allá y acá, cientos de miles que protestarán por esta toma de posesión de Donald Trump. Hay información de cómo hay preparativos ya para participar en estas múltiples protestas en el mundo y en Estados Unidos, desde luego, para denunciar lo que significa la amenaza que a su juicio representa, o que al juicio de miles y millones de personas representa Donald Trump para la sociedad. Las protestas se llevarán a cabo este viernes 20 de enero, día de la toma de protesta, decíamos, y el sábado 21, cuando la marcha de las mujeres en Washington reunirá, se calcula, entre 200.000 y 400.000 personas. Bueno, ya se verá de qué tamaño es esa marcha, pero al final de cuentas es una de las que más expectativas ha generado en los Estados Unidos, en la capital misma de los Estados Unidos, con esta marcha de las mujeres. Partidarios de Trump también tienen proyectado asistir a Washington para apoyarlo, evidentemente, en su toma de protesta, entre los que destacan dos clubes de motociclistas, uno de los cuales recibió ya el apoyo explícito del presidente electo Donald Trump en un mensaje de la red social Twitter. Los manifestantes contrarios a Trump, sin embargo, son mucho más numerosos. Voceros del Servicio Nacional de Parques, encargado de administrar la explanada ubicada en el centro de Washington, declararon que han recibido 20 solicitudes de permiso para la realización de manifestaciones contra el magnate. La mayor congregación de personas, no obstante, está prevista para el sábado 21 de enero. De acuerdo con un mapa publicado por el diario The New York Times, más de un centenar de ciudades en Estados Unidos preparan protestas por la llegada de Donald Trump. Ocho de la mañana, 25 minutos en el tiempo del centro de la República. El último discurso de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca ayer. Algunos momentos son estos. Creo que, tomando en cuenta que ella recibió un juicio, que se siguió el proceso correcto, que aceptó su responsabilidad por su crimen, que la sentencia que recibió fue bastante desproporcionada comparado con otros sujetos que cometieron el mismo crimen, y tomando en cuenta que ya cumplió una cantidad significativa de tiempo, tiene sentido conmutar, pero no perdonar su sentencia. Me preocupa la desigualdad, porque creo que si no invertimos en asegurarnos de que todos desempeñen un rol en nuestra economía no crecerá tan rápido, y también nos llevará a una división cada vez y más grande entre nosotros los estadounidenses. No queremos tener una nación donde a un pequeño grupo de personas les vaya muy bien y el resto luche por las sobras. Niños que han crecido aquí y que, en términos prácticos, son estadounidenses, y mandarlos a otro sitio, cuando aman a este país, son amigos de nuestros hijos en la escuela, entran a nuestros colegios comunitarios, ingresan al ejército, y castigarlos cuando ellos no cometieron ningún error, creo que eso haría que yo hable públicamente. Bueno, parte de lo que dijo el día de ayer Barack Obama en este discurso en la Casa Blanca, y bueno, pues es ya el fin de la gestión prácticamente de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. Estaremos esta mañana, evidentemente, con todo el tema Monterrey. Tenemos varias cosas importantes que le vamos a ir informando y comentando y analizando todo junto para ofrecerle un panorama amplio de lo que significa, de lo que se puede leer, de lo que se puede interpretar, reflexionar y pensar y señalar después de un acontecimiento tan tremendo como el de Monterrey el día de ayer. Tendremos informaciones importantes al respecto y lo invito a que nos siga pues sintonizando en esta transmisión en vivo desde... ¿Sintonizando será la palabra? No, ¿verdad? ¿Qué es el equivalente? Bueno, andamos aquí entre el mundo digital con las nociones y conceptos distintos a lo que sería la radio y la televisión, ya estos medios marginales, ¿no? Medios alternativos, diríamos. Bromeábamos el otro día que el Canal 12 es ya un medio alternativo en relación a otros medios de comunicación como estos que se van construyendo y abriendo para abrir avenidas y espacios de comunicación entre los ciudadanos, las ciudadanas, los periodistas y los que queremos estar aquí para informar a pesar de todo, como diría mi muy querido, queridísimo y admirado Lorenzo Meyer, que nos puso un epígrafe en su artículo de hoy del diario Reforma, su artículo que no se lo pierda, por cierto. Nos cambiaron el mundo, dice Lorenzo Meyer, la presidencia de Trump va a crearnos muchos problemas, pero abre la posibilidad de recuperar soberanía. No se pierde el artículo de Meyer en el diario Reforma, y gracias a Lorenzo por este mensaje que deja ahí. A pesar de todo, Carmen Aristegui está de regreso. Pues eso, que estamos de regreso y aquí estamos con toda la fuerza que nos da este equipo de trabajo, que es magnífico y con el cual estamos trabajando a partir de este lunes de esta semana. Y bueno, pues los programas y noticieros que vienen para nosotros a lo largo ya de un esfuerzo sostenido en estas transmisiones en vivo. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Después de la pausa también le voy a contar de otras cosas. Desde luego, Monterrey, no se pierda esta transmisión que es muy importante en unos minutos más. Pero para ir a la pausa, también le cuento que Paul McCartney está literalmente en guerra por los derechos de sus canciones, las canciones de los Beatles, y no es cualquier cosa que tengamos a un personaje como Paul McCartney demandando a Sony con el objetivo de recuperar los derechos de sus primeras canciones décadas después de que perdiera el control del catálogo de los Beatles en manos de Michael Jackson. Hay información del portal TMZ, que es muy conocido, que suele tener grandes exclusivas de los espectáculos. Esa colección incluye clásicos de los clásicos, clásicos precisamente de los Beatles. Y bueno, pues Michael Jackson en su momento pagó más de $47 millones. El año pasado la familia de Jackson vendió todo ese catálogo a Sony por $750 millones. Así que pagó 47 y lo vendió en $750 millones. Así que bueno, la acción legal apunta a que el ex Beatle pueda recuperar los derechos de las canciones que escribió con John Lennon, amparándose en el acta de copyright de los Estados Unidos, que determina que los temas escritos antes del 78 pueden volver a sus compositores tras 56 años. 20 segundos de música, luego pondremos más, pero para irnos a otros temas, dejamos este pequeño puente musical. I need to make you see what you mean to me. But until I do, I'm hoping you will know. I read the news today, oh boy, about a lucky man. Pues por lo pronto Sony ya emitió un comunicado en el que sostiene tener el más grande de los respetos por Sir Paul McCartney, con quien hemos colaborado de manera cercana durante décadas para proteger, preservar y promover el catálogo a largo plazo. Estamos decepcionados de que haya entablado esta demanda que consideramos innecesaria y prematura. Hasta aquí la información sobre el ex Beatle y este pleito con Sony. ¿Qué dice la prensa nacional? ¿Dónde andan los titulares? La voz de Kiren Miret y este reporte. Titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias destacadas de este jueves 19 de enero. Reforma. Impactan terror y tragedia a Nuevo León. Balea joven de 15 años en aula a maestra y tres compañeros. La Jornada. Alumno anunció el ataque en colegio por redes sociales. Dispara a su maestra y tres compañeros y se suicida en Nuevo León. El Universal. Defiende titular de la CNDH su bono. Ombudsman dice que recibirlo no es inmoral. La corrupción, sí. Milenio. Tragedia en Monterrey impone mochila segura. Joven de 15 años balea en colegio privado a maestra y compañeros y luego se suicida. Tres heridos graves. Excelsior. Ahora, terror en Monterrey. Alumno baleó a maestra y a compañeros. El Economista. Con amenazas, Trump debilitó a México. Ross. La caída del 35% en el valor del peso no fue accidental. La Crónica. La tragedia en Nuevo León. Primera matanza tipo Estados Unidos en escuelas. Adolescente dispara contra su maestra y compañeros. Luego se da un tiro en la boca. La Razón. Maestra llamó al 911. No puedo creer que un alumno haya disparado. Menor balea a profesora y compañeros en Monterrey. Síguenos en Twitter y opina. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui Online. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui Online. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui Online. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui Online. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui Online. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Nuestro canal en YouTube, Aristegui Noticias. Aristegui Noticias. De la mañana, 35 minutos, Monterrey, la tragedia, la sacudida, lo que dice este acontecimiento que nos ha cimbrado a todos, bueno, pues es un tema del cual hay que hablar muy ampliamente como medios, bueno, desde luego como sociedad, y los medios ser conducto para que la discusión de la sociedad pueda airearse, pueda oxigenarse y podamos sacar de esto algo que pueda razonablemente contribuir a que no vuelva a suceder. Evidentemente, ese es el gran tema. Hay expertos que han estado analizando la situación y dando puntos de vista importantes al respecto. Así que vamos a dar paso a las informaciones de este tema. Melba Frutos, colega periodista desde Monterrey, buenos días. Gracias de nuevo por estar aquí. Como siempre, estamos contigo. Y bueno, pues cuéntanos lo que ha habido en las últimas horas de este tremendo caso en Monterrey, de este estudiante, de este adolescente que disparó contra sus compañeros y maestra. Buen día, Carmen. Buen día a todos. Pero le quiero comentar que en nuestro portal hay información relevante. Usted puede seguir escuchándonos con una pestaña y luego abrir otra pestaña para que pueda leer y navegar dentro de nuestro portal, que está ofreciendo información relevante sobre el tema también. Así que vamos sumando desde Aristegui Noticias y desde este programa en vivo los elementos de información que usted pueda ir analizando y pues revisando con nosotros conjuntamente en esta transmisión. Así que échele un ojo a nuestro portal porque tenemos información también importante, además, desde luego, de lo que nos está actualizando en este instante Melba Frutos, a quien volvemos a saludar. Melba, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Te paso la información actualizada. No, Melba. Perdóname, Melba, pero no, la línea no nos está ayudando. Dame un segundito, regresamos contigo en cualquier momento. No sé si estará por ahí también nuestro colega Elliot Ruiz. Elliot es compañero periodista de Monterrey también, con quien hablaremos en cualquier momento, pero estaría ideal que tuviéramos a Melba y a Elliot en cualquier instante sobre el tema, porque ya Elliot, colega de ABC de Monterrey, del periódico ABC de Monterrey, nos envía información acerca de la visita que ha hecho a colegios vecinos de la zona, cómo son los operativos Mochila, cómo se reactivaron los operativos Mochila y cómo el Colegio Americano del Noreste, pues en este momento está evidentemente cerrado, no hay ninguna duda de que así debe ser en este momento de trance tan delicado que están atravesando precisamente los estudiantes, maestros y los propios directivos de este colegio. Bueno, a las 8:38, en el tiempo del centro de la República Mexicana, tendremos estos mensajes, estas informaciones desde Monterrey. Y hemos enlazado también, en lo que tenemos esto listo, no nos está ayudando esta línea telefónica, lamentablemente, pero ahora lo retomamos, en lo que esto ocurre, vamos a acercar, si se puede, a esta transmisión, la entrevista que tenemos prevista para esta mañana con el tema. Giuseppe Amara es un muy querido y reconocido psiquiatra Estamos hablando de un médico, psiquiatra, psicoanalista, un hombre que ha aportado pues su presencia pública a lo largo de muchos años en medios de comunicación y con su propio trabajo de especialista. Y bueno, pues es un lujo que estés aquí, doctor, con nosotros para hablar de lo que ha pasado precisamente en Monterrey. Giuseppe Amara, entre otras muchas cosas, es coautor de El Adolescente, Ética en el Diván 2003, estamos 25 confesiones, La Familia. Es un hombre que ha tenido una gran contribución a lo largo de mucho tiempo en medios, en textos, en su propia tarea de especialista, psiquiatra y psicoanalista. Giuseppe Amara, gracias por estar aquí, gracias por tomarnos esta comunicación. Bienvenido y buenos días. Bueno. Bueno, Giuseppe, ¿cómo estás, Carmen? Buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto, Carmen, aquí estamos. Gracias, Giuseppe, por tomar la comunicación. Pues esto, que estamos sacudidos y consternados, ¿qué dice un hombre como tú, especialista, de lo sucedido en Monterrey, en este colegio, con este joven que dispara contra su maestra y compañeros? Sí. Bueno, hay que saber muchísimos detalles sobre lo que ocurre, ¿no? Es aparentemente, si es verdad que él disparó contra estos jóvenes, que no fue por juego, cosa por el estilo, que todo indica que hubo voluntad y todo el propósito de hacerlo, sería lo que actualmente se llaman suicidio con asesinato. Es decir, matan a otros y luego la persona se suicida, ¿no? El modelo más frecuente es el estadounidense. Y yo digo que los medios de comunicación hablen de imitación, ¿no? Giuseppe, te voy a interrumpir un segundo. Algo no está funcionando bien, lamentablemente. Voy a hacer una pausa, si no te importa, para escucharte bien, volver a comunicarnos contigo en 30 segundos y volvemos para escucharte de forma nítida, espero, en esta transmisión en vivo. Volvemos con Giuseppe Amara en un instante más en este tema que, bueno, pues desde luego ocupa la mayor parte de la atención nacional. Evidentemente no es cualquier cosa lo que ha sucedido, mueve muchas fibras. Toca las entrañas de la sociedad mexicana el tema de la violencia per se, ya expuestos a niveles de violencia diversa en el país, y este tipo de casos de violencia ubicados en un contexto diferente al del crimen organizado, pues junto con lo que hemos vivido a lo largo ya de 10 años, fundamentalmente con la guerra contra las drogas, que nos ha expuesto a índices de violencia demasiado grandes, desbordados, diríamoslo así, cuando suceden otros hechos de violencia de esta naturaleza, bueno, simbran de diferentes maneras, pero también hay una suerte, me parece, de efectos acumulados en una sociedad como la nuestra, que tiene en el tema de la violencia un tema de principalísima preocupación y de obligada atención para todos. Así que vamos a una breve pausa, regresamos con Giuseppe Amara, vamos con un fragmento de música de los Beatles, breve, y regresamos en un instante, ahora que le contamos de este pleito de McCartney con Sony, pues buen pretexto para oír la magnífica música de los Beatles, siempre, siempre entrañable. Regresamos. Estamos en Aristegui en vivo. Nuestro canal en YouTube, Aristegui Noticias. Aristegui Noticias. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo.

En ese caso no hay culpa, no hay inhibición ninguna y hay bastante frialdad. Sobre todo si se confirma lo que han dicho, pero a mí no me consta, que él ya había avisado de esto, como suele ocurrir en las redes y precisamente en Estados Unidos, ¿no? Estudiar la conducta, porque en la conducta en ocasiones hay jóvenes, eso me ha tocado conocerlos, que buscan cómo dañarse, pero indirectamente se exponen a que algo los dañe. Mientras que en las jóvenes adolescentes de esa misma edad se cortan un tanto el antebrazo, la muñeca, hay una conducta propositiva, autoagresiva. Otros jóvenes son más impetuosos, con falta de control de impulsos, y parece que anduvieran, como decía aquella famosa canción ranchera del pasado, anduvieran buscando la muerte, ¿no? Aquella canción de Jorge Negrete. Entonces, habría que ver todo esto, el nivel de control sobre impulsos en esa conducta, si había trastorno por déficit de atención. También, si no es psicopatía, podría plantearse el tema de depresión ansiosa. Pero si la depresión fuera causa de crímenes tan terribles que sacuden a todo el país, bueno, ¿cuántos no había, no? No es causa suficiente. Tiene que haber algunos otros elementos, y yo creo que en este caso podría haber exceso de narcisismo. Es decir, un sujeto que se mete en un embudo personal, en un túnel, se concentra en ese camino y trata de avanzar con la violencia. Se definiría como alguien que quiere resolver algo, alguna problemática conflictiva, no sentirse querido, sentirse en desventaja escolar. Tiene que haber motivaciones múltiples, no solo una, en la que él trata de resolver una situación para él apremiante, pero es una situación sin solución. Esa es la gran paradoja. Tiene que resolver lo que no tiene solución. Y claro, lo que no tiene solución solo se resuelve a balazos, ¿no? Uf. Con la muerte, digamos. Sí, con la muerte, Giuseppe. Un joven, bueno, muy muy joven, de ayer decíamos de primero de preparatoria, pero es de tercero de secundaria, en ese rango de edad se encontraba este joven que ya murió y los compañeros que estaban en este salón. Giuseppe, ¿qué señales? Bueno, tú has dicho varias cosas muy importantes, pero ¿qué señales deben ir observando los padres, los maestros, la escuela? ¿Qué tipo de cosas hay que observar cuando se trata de jóvenes como estos claro, que pueden tener tal o cual conducta? Estamos hablando de una edad donde todavía están en proceso de maduración de su propio cerebro. Entonces, hay conductas específicas que deberían estar siendo monitoreadas por padres, familia y escuelas y maestros. ¿Qué tipo de cosas? Digo, desde luego no lo sabemos porque no hay información suficiente, pero ¿qué tipo de cosas deberían estar revisando los que hoy nos escuchan, que dicen qué barbaridad y que decimos que no me pase a mí nunca una cosa de esto, pero que tenemos que estar alerta porque es una situación que desde luego no puede volver a repetirse, ¿no? No queremos que se repita nunca más. Y para eso, ¿qué hay que hacer, Giuseppe? ¿Qué hay que hacer como padres, familiares, escuelas, autoridades? Claro, Carmen, mira, lo más relevante, lo que llama la atención, es que es un país que felizmente hasta ahora, aparentemente, está prohibida la compra de armas, ¿no? Bueno. Lo más relevante es por qué este joven tenía tanta práctica, ensayó, estaba, era hábil con las armas. Actuó con frialdad, ¿no? Ciertamente. Sí, pero también que tenga una arma, bueno, no todos los jóvenes recurren a esto. Actuó con frialdad. Arma y cargador, Giuseppe, perdón, arma y cargador, porque se acabaron las balas y fue a cargar para darse un tiruel. Para matarse. Todo eso habla de que está familiarizado con las armas, y esto cualquier familia que sepa esto de sus hijos tiene que tomar muchas precauciones. Por otro lado, también tenía puntería, es decir, estaba entrenado, porque no disparó al azar, cada tiro fue directo al cráneo, aunque estaba cerca de un metro y medio. De todas maneras, por ejemplo, la maestra, que estaba un poco más lejos, habla de alguien que sabía manejar las armas, y esto debería alarmar a cualquiera. Las otras cosas es escuchar al joven, ver cómo se expresa, no solamente el tipo de palabras o si recurre a groserías, por ejemplo, insolencias, son típicas de chicos violentos, sino también, más allá de eso, el trasfondo, el tono, la amenaza, la actitud, el rostro. Cuando hablaba de narcisismo, son personas como orgullosas, altivas, desafiantes, todo eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Por otro lado, pudo haber sido... Me detengo, Giuseppe, perdón. Aquí hay un... Bueno, de lo que estás diciendo, me gustaría irme deteniendo porque creo que es de enorme utilidad escucharte, pues para los padres de familia y para los maestros, escuchar a un experto como tú decir, bueno, si usted ve, déjame ponerlo en estos términos, si usted ve que un chico se comporta de esta otra manera y tú dices, el uso de las palabras, claro. Si utiliza cierto lenguaje, si tiene cierta... conducta desafiante que se salga, digamos, de lo que sería un poco un rango, entre comillas, de normalidad de los adolescentes que puedan tener ciertas conductas de rebeldía, hay algo que te... la adolescencia, cómo diferenciar los procesos naturales, normales, biológicos y de crecimiento y desarrollo y maduración de los adolescentes per se, de lo que serían estos casos particulares. Déjame detener aquí, aunque lo estás diciendo, pero déjame pedirte que amplíes aquí. Si usted oye o ve que su hijo o que el chico de al lado está comportándose así o asado, ahí hay un indicador que hay que procesar. ¿Cómo, Giuseppe? Claro, evidentemente. En primer lugar, en un caso como este, por la familiaridad con las armas, hay que ver este hijo, este joven, con quién se vincula, con cuáles compañeros, porque también la conducta violenta se aprende, se ejercita. Entonces hay que ver qué amigos, qué agrupaciones, incluso agrupaciones violentas, ¿no? Habría que ver si él estaba vinculado o ¿cómo se dice? Aislado, y se encerraba, ¿no? Perdón que te interrumpa, te voy interrumpiendo, perdóname, pero aquí hay un tema muy importante. Si estaba o no vinculado, se ha dicho, y como tú lo mencionaste al principio, que pertenecía a una especie de legión. Hoy el diario La Jornada tiene un amplio reporte al respecto. Si eso ocurriera, entonces quiere decir que había un vínculo con un grupo, si lo confirman, que la escuela, los padres, la familia, el entorno tendría de alguna manera que haberse percatado de eso. Y actuar como frente a un chico que puede decir, es mi asunto y yo hago con mi computadora lo que quiera y ese es mi territorio privado. ¿Cómo entrar en esos territorios cuando se trata de adolescentes? Sí, bueno, adolescentes tenemos cierta libertad porque tú decías que el cerebro está evidentemente en crecimiento y aunque tiene todos los derechos de privacidad, pero creo que en cuanto a adultos tenemos derecho a conocer un poco su vida íntima, su vida privada, se tendría que someter a control, porque hay el problema de no control de impulsos, que es muy grave en los adolescentes, el narcisismo, que es esta actitud egocéntrica que lo puedo todo y hago lo que me dé la gana, y luego si está vinculado con alguna asociación que no llegue a ser asesina, pero sí violenta de alguna manera. El doctor Marcos Rojas, que es famoso español que fue jefe de salud, de servicios de salud mental en Nueva York durante muchos años, él descubrió, y es algo que podemos verlo hoy, que no se requiere ser psicópata para matar o destruir a la edad del adolescente. Basta que se conviva con psicópatas o con sociópatas, o sea, con gente con conducta antisocial, que se aprende, que uno aprende cómo ser agresivo. De manera que si los papás no tenemos control de con quién van nuestros hijos, menor de 18 años, eso es grave porque hablaría de una distancia entre padres e hijos, y ese es otro punto. Los papás tienen que preocuparse cuando no hay un lenguaje real, y sucede con mucha frecuencia que entre padres e hijos no hay lenguaje íntimo, hay un lenguaje aparente, funcional, vamos a cenar, voy a ir a la escuela, saqué buenas calificaciones, etcétera, pero no íntimo. A veces algún pariente, por ejemplo puede ser la abuela, un tío, ellos se abren, a veces una tía amorosa, se abren un poco más allá de lo formal, ¿no? Y pueden delatar una actitud en cierne que lo está llevando a convertirse en sujeto agresivo. Estamos efectivamente frente a un caso que, como decíamos, ha sembrado. Ahora van a dar un mensaje al rato las autoridades federales, el presidente mismo y el secretario de Educación Pública. ¿Qué deberían decir las autoridades frente a esto? ¿Reforzar el operativo Mochila? ¿Con eso obviamente estamos listos? Pero no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Es una situación de grave, de crisis familiar creciente, ¿no? Divorcios, separaciones. Aquí no tengo ningún antecedente de lo que ocurría. Pero es obvio que un niño, mientras crezca, sea a nivel metabólico, lo que come, lo que hace con su salud, porque estamos en un país porque hasta hace unos años la mitad de la población no comía lo suficiente y ahora estamos todos obesos y diabéticos. De manera que desde muy temprano hay que tener un control, un conocimiento sobre estos niños, qué comen, con quiénes hablan, qué vínculos tienen. No es tan importante como se nota el contacto con programas violentos de medios de comunicación. Al parecer no influye tanto eso cuanto el contacto con muchachos que tienen entrenamiento agresivo. Y lamentablemente hoy es muy frecuente, ¿no? Hay un amor creciente a las armas, ¿por qué tenía esa arma? ¿Dónde se entrenó? En fin, todo eso es muy importante. También los padres, maestros, etcétera, tienen que ver la conducta. Bandura, un gran psicólogo del pasado, decía, la conducta se aprende a través de otras conductas. Entonces, es una conducta desafiante, agresiva, intolerante, un sujeto que quiere tener la razón en todo momento, que no se puede contener. ¿Cómo maneja, por ejemplo? Si vemos cómo manejamos en las ciudades actualmente, ¿no? Con una impulsividad, para pasar unos cuantos tramos a una enorme velocidad, como si fuéramos a perder el tren, ¿no? Entonces, todo eso es muy, muy importante. Luego, si hay trastorno por déficit de atención, si hay problemas de socialización, con quién se vincula, etcétera. Yo lo percibo por el tipo de ataque, como otros lo han hecho, impulsivo sin duda, muy preparado en la violencia, con un gran rencor, un gran resentimiento, metiéndose en situaciones sin salida, llevándoselo al extremo, un gran resentimiento, quién sabe si por falta de amor, por falta de... hoy en día la demanda de los jóvenes a los padres es enorme, a nivel de clases marginadas, por ejemplo, a los alrededores de la Ciudad de México, es frecuente escuchar, ya entrando en confianza con el joven, una serie de demandas irracionales. Se odia a la madre porque la madre no es capaz de darle un coche, no es capaz de darle un viaje, quién sabe dónde. O sea, con una actitud de petulancia y de exigencia por el problema que tenemos de la diferencia de clases sociales. Y por otra parte, he llegado a escuchar hasta que se quejan del color que la madre le heredó, ¿no? Entonces hay una actitud muy resentida, hay una juventud que lo quiere todo con poco esfuerzo y un resentimiento impresionante. Claro, habría que ver aquí si ese es el problema familiar o es más bien una conducta aprendida con bandas, entre comillas, juveniles, ¿no? Déjame, Giuseppe Amara, hacer un alto en esta conversación. Me gustaría que no cortáramos la conversación porque está siendo realmente muy importante lo que nos dices. Permíteme enlazar con nuestra colega periodista en Monterrey, que nos actualice la información. Probablemente tengamos algún tipo de información que pueda servir incluso para tu análisis. ¿Te parece? Melba Frutos está en la línea telefónica. Melba, colega periodista desde Monterrey, saludos. Ahora sí estamos contigo en la línea. ¿Qué ha pasado y qué se puede reportar? Adelante. El edema cerebral para poder conocer su estado de salud, ¿verdad? En el caso del paciente de 14 años masculino, también dicen que la misma situación está grave, indican los mismos días. En el caso de la paciente, la jovencita de 14 años, desde las 3 de la mañana hasta aproximadamente las 8 de la mañana se pasaron esta información, se encuentra en cirugía por un sangrado cerebral. En el caso de otro paciente de 15 años, es el que resultó con herida de en el brazo, bueno, como ya sabemos, está fuera de peligro. Lo que han actualizado hasta el momento las autoridades, bueno, pues es ver esta cuestión del operativo Mochila, replantear la aplicación de este operativo que hasta la administración pasada se llevaba a cabo en las escuelas. Llegó un momento en que los padres de familia, asociaciones de padres de familia, se opusieron a este y por ese motivo fue cancelado. Están viendo la posibilidad de reactivarlo. Hay tres investigaciones según ha manifestado. Un segundo, Melba, déjame hacer un corte. Estamos hablando con Giuseppe Amara en ese momento. Está diciendo una cosa importante. Estaba el operativo Mochila y se inconformaron con el operativo Mochila y lo cancelaron, ¿dices? Sí, padres de familia. Sí, y ahora, bueno. La familia, las asociaciones se opusieron a este supuestamente por atentar contra los derechos de las personas, ¿no? Por intrusivo. Uh-huh. Bueno, qué tema, qué tema. Perdón que te interrumpí, pero querías el énfasis de ese punto que desde luego seguramente será parte de lo que digan las autoridades en las próximas horas. Retomamos el hilo, Melba, contigo para seguir oyendo. Respecto a la investigación, ayer comunicaron las autoridades que va a haber 3 investigaciones por la portación de la pistola, por la agresión, obviamente, ¿verdad?, y la divulgación de las imágenes. Referente a la divulgación de las imágenes, dijeron que harán una investigación para ver quién las distribuyó, quién las dio a conocer, ¿no? También advirtieron a los medios de comunicación que no atentaran contra los derechos de los niños y que esas imágenes, fotografías y videos no fueran divulgadas, no fueran transmitidas, que se investigaría a los medios y se actuaría en contra de ellos para ver quién infringió la ley dando a conocer estas imágenes. En ese sentido, cabe mencionar que hay un posicionamiento de la Red de Periodistas del Noreste en donde les pide a los compañeros, a los medios de comunicación, no divulgar estas imágenes, pero también hace referencia a que Aldo Fassi fue el primero en violar la ley, el artículo 77 de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes considera una violación a la intimidad el dar a conocer no solo imágenes, también nombres, y el primero que dio a conocer los nombres en conferencia de prensa la mañana de ayer afuera del Colegio Americano fue Aldo Fassi, precisamente. Proporcionó a los medios de comunicación que estábamos en el lugar el nombre completo de los menores de edad que estaban en el lugar. Entonces, bueno, pues eso es una violación a la ley. Esto lo destaca la Red de Periodistas del Noreste. Señala que, y conmina a los medios de comunicación a no publicar, pero también hace referencia a que Aldo Fassi violentó los derechos de estos menores, ¿verdad? Bueno, sí. Otra cosa que habría que destacar es esta legión Hulk, que se llama, están los comentarios en muchas partes de las redes sociales, en muchas partes, y ya han sacado notas periodísticas al respecto de esta legión, a la que supuestamente pertenecía el menor supuesto agresor. Este jovencito visitaba estas páginas de internet en donde acostumbran, según investigaciones y según fuentes consultadas, a poner retos a sus integrantes, ¿no? Retos de agresión, ya sea como lo que llamamos trolear, hacer bullying, incluso con agresiones físicas, ¿no? Son diversos grupos que existen en Twitter y en Facebook. Casi todos tienen cuando menos 70,000 integrantes. El grupo en el que este joven supuestamente publicó lo que haría, este grupo tiene más de 150,000 integrantes, nada más aquí en México. Estos grupos han sido muy polémicos los últimos años. De hecho, notas periodísticas indican que hay una investigación del FBI contra uno de estos grupos, ¿verdad? Este joven supuestamente pertenecía a este grupo y ahí puso que lo haría. Él ahí anunció lo que iba a hacer y además en ese grupo, posterior a los hechos, le escribieron una especie de felicitación, ¿verdad? Por haber cumplido con su palabra de ejercer una agresión en su colegio, como él lo dijo, ¿no? Pues, ¿alguna otro comentario, Carmen? No, yo creo que con lo que nos dices es bastante amplio lo que nos vas reportando. Nos quedamos en este enfoque, en esta información que efectivamente ha circulado. El diario La Jornada particularmente ha dado una amplia cobertura en el caso de la prensa nacional a este tema, como lo has mencionado. Nada, Melba, que estamos en contacto para seguir de cerca el asunto y con la pos... Sí. Una acotación breve. Ayer Aldo Fassi dijo que la policía cibernética estaba trabajando en la investigación de lo de este grupo. Exactamente, exactamente. Es muy importante este último dato porque efectivamente ya y las autoridades están dando carta de que hay que investigar eso en particular de la llamada Legión Hulk, que bueno, pues está aquí como reporte importantísimo de las informaciones de las últimas horas. Gracias, Melba, por estar aquí. Melba Frutos desde Monterrey. No perdamos el contacto, pues si hay algo nuevo, volvemos a enlazarnos. Por lo pronto, hasta aquí este reporte y nos permite reanudar la conversación con el doctor Giuseppe Amara. Giuseppe, bueno, pues aquí tenemos algunas informaciones que se van en el sentido de lo que decías hace un momento sobre qué hacía este muchacho, qué conducta tenía, con quién se juntaba, con quién se relacionaba. Si se confirma a partir de la investigación que está desarrollándose y es obligadísima que este estudiante, que este adolescente pertenecía efectivamente, si esto se confirma, si pertenecía a este presunto grupo cerrado en Facebook con más de 150 o 200 mil seguidores llamado Legión Hulk, pues ahí estaría el meollo de la explicación de lo que estás diciendo, Giuseppe, si esto efectivamente se llega a corroborar, como parece ser, dado que la propia Procuraduría y la Policía Cibernética anuncia que está iniciando una investigación exhaustiva sobre la cuenta Hulk-Legión 4 y todas las relacionadas que pertenecen aparentemente a un grupo usuario de redes sociales que se aprovechan de situaciones de emergencia, y el objetivo parece ser es desestabilizar a la sociedad aparentando su participación en hechos lamentables como el ocurrido hoy en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con las primeras investigaciones, el grupo está integrado por usuarios no mayores de 20 años de edad que se dedican a realizar actividades de troll entre las redes sociales con la finalidad de generar trending topic y establecer tendencias. Para lograrlo, se ha dicho en este reporte, para lograrlo, según refieren especialistas en cibernética de la Policía de Investigaciones, los integrantes de esta red se adjudican acontecimientos que impactan a la sociedad y se burlan de los hechos para generar polémica y para generar enojo. En este comunicado que da la propia Procuraduría, pues se señala que dichos resultados derivan de varios usuarios anónimos contactados a través de foros secretos, los cuales ya son investigados por esta Procuraduría a fin de evitar que se incite de forma irresponsable a la violencia y se promuevan hechos constitutivos de delito, finaliza el comunicado de la Procuraduría. Está pues este adolescente que disparó en el Colegio Americano del Noreste, hiriendo a estas cuatro personas, y bueno, pues la investigación si pertenecía o no precisamente a esta legión llamada Hulk. Se ha identificado, Giuseppe, doctor Amara, se ha identificado en estas informaciones de las últimas horas un mensaje que se le atribuye a este muchacho. Si esto efectivamente se corrobora como parece ser, pues es tremendo que haya escrito una frase como esta: no pido likes, solamente dejen su word, porque mañana haré una masacre en mi colegio. Puf, si estamos ante eso, imagínate qué señal no vista, si fuera el caso. Ah, no, claro, claro. Esto es muy frecuente, sí. Bueno, dentro de estos grupos, probablemente los miembros del grupo no todos son violentos físicamente, pero el lenguaje, las ideas, la actitud rebelde, por como lo planteas, es un pequeño ISIS a escala nacional, ¿no? Porque es una actitud fuerte, intolerante, de crítica, de conmover las cosas sociales, ¿no? Llevando, incrementando lo que hoy en día es la intolerancia hacia todas las instituciones y todo lo que hay en el país. Ahora, algunos de ellos se vuelven violentos físicamente porque, como hay siempre antagonismo y competitividad, cuando hay un grupo así de instigación violenta, un tanto sádica, impulsiva, crítica, pero con pérdida de frenos y de inhibiciones, hay jóvenes que luego procuran destacar más que otros. Era la investigación de Rojas Marcos cuando él se dio cuenta que el sociópata o el impulsivo o apenas con trastorno de déficit de atención, para brillar, para ganar a los otros, para vencerlos en la competencia, actúa más violento que el mismo psicópata. Entonces, si se comprueba que este individuo actuó de la masacre, está en contacto con esas personas, luego se entrenó a corta edad, se entrenó a disparar muy bien, porque los reportes de las lesiones en el cerebro hablan de alguien con puntería. Generalmente la angustia de disparar es tan grande en un joven que el joven dispara los cuerpos, pero que dispare, casi solo equivocó uno, el herido del brazo, pero en la cabeza directa y en la maestra. También habría que averiguar, para que no veamos esta cuestión de la asociación como única causa, hay que averiguar si qué había con los asesinados, es decir, cuál era la relación. ¿Fue por azar, estaban allí y disparó, o había alguna oposición dentro de la escuela? ¿Qué pasaba con la maestra? ¿Cuáles habían sido los antecedentes del trato? ¿Por qué la eligió ella? ¿Por qué la hora? Es decir, hay que ir averiguando todo lo que lo llevó a este resentimiento, este narcisismo implacable, sin perdón, en llevar al último límite, que te digo, hay mucha gente que está en una situación muy conflictiva, se sumergen en ella, no pueden escapar, tratan de resolverla, pero no tiene solución más que esta salida tan grave, ¿no? Tan grave. Déjame retomar, Giuseppe Amara, y agradecerte muchísimo el tiempo que nos das, porque es muy importante escuchar una voz como la tuya en este momento. Gracias. Cuando la sociedad mexicana está sacudida y que requiere, y requerimos, desde luego, no requiere, requerimos entendimiento de qué pudo haber pasado o qué hay en el entorno de este asesinato. Decías hace rato, Giuseppe, cuando hablabas de las señales, cuando hablabas de estos chicos, bueno, cuando hablas de estos casos, dijiste suicidio con... suicidio con asesinato, sí, es exacto. Muy típico. Exacto, la mezcla suicidio, la mezcla suicidio con asesinato. Exacto, o asesinato con suicidio. Grave. Exacto, la es muy explosiva. La que hemos visto en Estados Unidos ya en muchas ocasiones. Tú dices, esto es una especie de, pues no sé si espejo es la palabra, pero es algo que parece a casos que han vivido los estadounidenses en situaciones similares, y que no teníamos casos de este tipo en nuestro país. Estamos en este tema también importante. Tú decías, Giuseppe Amara, hace un momento, que es muy importante observar a los jóvenes de estas edades, incluso a pesar de que desde luego defienden su privacidad y su intimidad, tratándose de esas edades, cuando el cerebro está en crecimiento, pues hay cierto permiso, entre comillas, de que los adultos pues se entrometan, precisamente para observar con quién se relacionan, qué hacen, qué tipo de vínculos tienen, sobre todo si se ven conductas como las que describiste, de desafíos, desafíos que fueran llamativos, o conductas, o lenguaje. Y déjame retomar ahí, cuando dices qué palabras usan, qué lenguaje usan, hasta dijiste qué comen. Por ejemplo, claro, ¿qué debería observar una familia de alguien, de un chico de estas edades, cuando come qué cosas o cuando hace qué cosas en su cotidianidad? Es lo que hay que obviamente tener como señal. Bueno, la principal es que si utiliza o no alguna droga, ¿no? Claro. En México es muy raro el ataque a la madre. Antes era casi inexistente. Hoy en día aumenta, y desgraciadamente lo hemos visto en jóvenes que fuman marihuana. Lamentablemente la marihuana los capacita, sobre todo si son en proceso de maduración, del odio en contra de la madre. Han sido simplemente amenazas, como romper una botella y amenazar a la madre, pero no dejan de ser importantes, ¿no? En las drogas, lo que comen en el sentido del desorden metabólico que hay cuando engordan demasiado. Si de repente tienen una conducta metabólica normal y empieza a comer mucho de forma inesperada, tener cuidado que puede tener ansiedad, y la cubre con la alimentación misma. El tono de la voz, los dibujos, la actitud constructiva, el tipo de amistades, cómo se acerca a las muchachas, con qué actitudes, con qué tipo de vínculo. Si prevalece el anhelo de ser amigo, de vincularse, o prevalece el aspecto sexual directo, ¿no? Un caso tan grave como este, claro que nos obliga a entrometernos. Entrometerse no significa algo riguroso como la Inquisición. Significa abrir los ojos, parar las orejas y acercarse al diálogo. Tener reuniones familiares con las personas con las cuales estos jóvenes se comunican. Porque hay un detalle muy importante que no hay que perder de vista. El Instituto Nacional de Psiquiatría hizo una investigación en el área periférica de la Ciudad de México y se dio cuenta que los muchachos, después de 12 años, 13 años, ya no oyen a los padres. No seguían por los padres, seguían por los compañeros. Y los padres lo ven como figuras obsoletas, caducas, medio fracasados. O sea, lamentablemente hay una pérdida de confianza en los dos sentidos, tanto de confiar en la habilidad del otro, habilidad paterna, como en la confianza de que no lo cuentan, se cuentan muy poco de sí mismos. Esto es típico en muchas partes de la zona alrededor de grandes ciudades. Aquí en México se ha demostrado, y yo lo he escuchado muchas veces, el muchacho no toma en cuenta al padre para nada, y entonces toma en cuenta a los jóvenes con quien se vincula. Ellos son los que dan consejos, los que toman un criterio, se van orientando a través de lo que van compartiendo con otros amigos. Ahora, si ese chico, si se comprueba que su vínculo era con personas violentas, por lo menos en ideas, en planes, entonces aquí se complica todavía más, ¿no? Nosotros somos producto de nuestra conducta, somos lo que hacemos, y obviamente estos niños están más propensos a cualquier ataque. Ahora, sobre lo de la mochila, podría verse como una intromisión en la privacidad, pero hemos tenido casos de muchachas que se llevan a la escuela un cuchillo de cocina, no solo para cortarse. Hay una fantasía de agredirse en público, porque hay una tendencia que era típica de los mexicanos, de los jóvenes mexicanos, hasta hace 20 años más o menos. No me suicido, pero busco quien me mate. Esto era, según los profesores que estudió a fondo estos jóvenes, era una conducta. Ahora se hacen las dos cosas. He oído jóvenes que dicen, sí, me voy a matar, pero primero me echo a varios, ¿no? Es típico, uh-huh. Es de la manera también norteamericana. Claro, no dejan de ser alardes, palabras, pero de tanto anunciar hay que uh-huh. tener cuidado, porque es el cuento del lobo, ¿no? Ahora, en la mochila hay que cuidarlo, porque es típico que las chicas tengan cuchillos. Sé de abuelas y tías que descubren a la muchacha que tiene un cuchillo bajo la almohada. Probablemente no lo usen. ¿Las mujeres? Ahí se hace autoataque, ¿no? Uh-huh. Pero otro que tiene una pistola, que la sabe manejar de esa manera, con municiones, y que no falla al tirar al cráneo, bueno, sin duda alguna hubo muchos indicios previos que no nos dimos cuenta, ni como sociedad, ni como familia, ni como maestros, ¿no? Sin duda, pues Giuseppe Amara, doctor, de verdad te aprecio mucho que estés aquí esta mañana para hablar de este tema en este momento de estrujamiento nacional. Claro. Te agradezco muchísimo y bueno, pues si no tienes inconveniente, estamos al habla para seguir de cerca el proceso de las investigaciones. Vamos viendo qué más informaciones se tienen, cómo se puede tomar este caso. Al final de cuentas es una tragedia inmensa, una situación que si no tomamos este caso... pues que se convierte en referencia obligadísima para aprender más con gente como tú, para no hacer cosas que estamos haciendo mal, para hacer las que debemos como autoridades, como escuelas, como padres de familia, como hermanos, como primos, como los entornos de los jóvenes y de los adolescentes en este país que están tan expuestos a una y mil cosas, y tomar nuestras responsabilidades precisamente en estas edades con los chicos, porque hay desde luego una responsabilidad de los adultos frente a la juventud y sobre todo frente a los adolescentes. Si los dejamos a su crecimiento silvestre y si no hay algo que vaya acompañando ese crecimiento de manera respetuosa, de manera civilizada, de manera inteligente, sensata, sensible, pues entonces ocurren cosas de esta dimensión monstruosa. Giuseppe Amara, un abrazo muy fuerte. Gracias, doctor, por estar aquí. Y estemos en contacto. En cualquier momento. Seguro que sí, doctor. Un abrazo muy fuerte. Gracias por igualmente, estar aquí. Hasta luego. Gracias hasta a Giuseppe Amara. Pues interesantísimo lo que nos ha dicho. Desde luego, de enorme utilidad poder escuchar una voz como esta. Y gracias al doctor Amara esta mañana. En el tema informativo y noticioso, vamos con Eliot Ruiz, colega periodista. De los entornos de este colegio, al propio colegio, ha ido a visitar precisamente en las últimas horas. Todo lo que has hecho, Eliot, y que has reportado en el ABC de Monterrey, te agradecemos, lo compartas esta mañana para este programa de noticias en vivo de nuestro sitio Aristegui Noticias, este programa Aristegui en vivo. Cuéntanos, Eliot, buenos días y bienvenido, ¿cómo vas? Colonia del Paseo Residencial en este día amargo, oscuro para Monterrey. Hoy en día hay un ambiente muy diferente a lo que se ha recibido durante el comienzo del año, sobre todo porque es un día de luto, no solamente en la ciudad, sino que a nivel nacional e inclusive internacional por lo ocurrido en el Colegio Americano del Noreste, en el que un muchacho de apenas 15 años baleara a sus compañeros, muriendo él precisamente después y dejando a tres delicados, uno fuera de peligro, pero otros tres con un impacto en la cabeza, un impacto certero que les está manteniendo todavía en la discusión entre la vida y la muerte. Precisamente ayer el gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció el fallecimiento de este menor, que fue el presunto ejecutor del arma, que aparece en los videos que han estado circulando, por supuesto, y que después han sido vetados por la Secretaría de Gobernación. El día de hoy nosotros estuvimos desde muy temprano, a las 7 de la mañana, estuvimos ahí presentes en el Colegio Americano. Los maestros llegaron muy temprano, se reunieron con los directivos del colegio precisamente para analizar la situación. Van a cerrar clases, suspenden clases el día de hoy y el día de mañana. No hay alumnos hasta que se reincorporen precisamente el día lunes. Y bueno, sobre todo el momento es un momento de tensión. No se sabe qué es lo que va a pasar con el colegio. Muchos de los padres de familia se han manifestado en ese sentido. Va a ser difícil que los niños quieran seguir en un lugar en el que sucedió un hecho como el que se vivió. Pero al final de cuentas, los padres se solidarizan con todas las familias afectadas, familias y personas cercanas a los padres del menor, el agresor. Mencionan que es una familia normal, común y corriente, con los problemas como todas las familias tienen, Carmen. Sin embargo, una de las líneas de investigación detalla que este muchacho probablemente sea miembro de un grupo de Facebook en donde se incita a los jóvenes a recurrir a ciertos actos de violencia como forma de juego, como forma de retos a los cuales ellos se integran, y de alguna manera tanto él como otros seguidores de este mismo grupo se sienten orgullosos. Tuvimos la oportunidad de acercarnos también al Colegio San Patricio, que se encuentra dentro de la misma colonia, son vecinos del Colegio Americano, y la directora nos platicaba un poco de su inconformidad, sobre todo con la Secretaría de Educación, porque dice, no les deja alternativa en cuanto a las sanciones administrativas que tienen ellos para con los muchachos. Quiere decir entonces que si un muchacho comete un acto intimidatorio, un acto agresivo contra algún compañero, contra alguna maestra, la Secretaría no está permitiendo a los colegios particulares ejercer una medida en contra de los alumnos, sobre todo en el tema de la expulsión, sino que les pide sancionarles, pero les indica que pues tengan que mantener a los alumnos a pesar de esos actos. Por lo tanto, esas escuelas se sienten todavía mermadas en cuanto a las imposiciones de autoridad que pueden tener sobre su salud. Pues vaya tema, que evidentemente lo van a revisar también obligadamente las autoridades de ese colegio y en general los padres de familia. Eliot Ruiz, te agradezco muchísimo este enlace. Mantengámonos en comunicación en este programa de Aristegui en Vivo con ustedes allá en el periódico ABC de Monterrey y estas informaciones que amablemente nos estás presentando esta mañana para nuestra transmisión sobre este tema tan tremendo. Y bueno, pues estamos en contacto. Cualquier cosa, regresamos contigo en el momento que sea necesario. Rápidamente que bueno, ya está regresando, están retomando las escuelas el operativo Mochila, que si bien la información oficial de gobierno dice que se mantenía este programa, había quedado pausado porque la sociedad de padres de familia se había amparado, por supuesto, a través de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, porque ellos exigían precisamente que se respetara la privacidad de los alumnos. Hoy en día los operativos están volviendo, en las escuelas privadas no se hacen a la fuera de las instituciones, sino que al interior de los salones, los padres de familia están encargando de revisar qué es lo que tienen los niños, tanto en las mochilas como en la ropa. Pues ahí está este tema también, Eliot. Gracias por estar aquí y nos mantenemos en contacto. Buenos días y hasta la próxima. Gracias, un abrazo. Eliot Ruiz, del periódico ABC de Monterrey, gracias por estar aquí. Hacemos una pausa breve, vamos a hablar con Pedro Peñalosa. Pedro es un importante criminólogo y tiene una mirada importante sobre el tema de los jóvenes, crimen, jóvenes, situaciones difíciles. Estaremos con Pedro Peñalosa en un instante más y volveremos sobre el tema. También le adelanto, deme un segundito, también le adelanto que localizamos un video, bueno, lo que decíamos no está disponible totalmente, es un video abierto, un video que publicó la BBC, y BBC Mundo tiene información sobre este video en diciembre de 2016, un video que se hizo viral, el video de un grupo de padres con un escalofriante mensaje oculto que se hizo viral, y bueno, pues en este video que cuenta cómo una pareja de jóvenes se hacen amigos en la escuela secundaria, esto en Estados Unidos, pero que guarda una sorpresa en sus escenas finales, pues se convirtió en un fenómeno viral en Internet. Evan fue publicado el pasado 2 de diciembre y en menos de 4 días logró superar 4.2 millones de reproducciones. De esto le cuento, de esto hablamos un poco más adelante. Tiene que ver, pues, con lo mismo. Volvemos. Estamos en Aristegui en vivo. Nuestro canal en YouTube, Aristegui Noticias. Aristegui Noticias. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a arroba Aristegui Online. Arroba Aristegui Online. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a arroba Aristegui Online. Arroba Aristegui Online. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a arroba Aristegui Online. Arroba Aristegui Online. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a arroba Aristegui Online. Arroba Aristegui Online. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a arroba Aristegui Online. Arroba Aristegui Online. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a arroba Aristegui Online. Arroba Aristegui Online. Estamos en Aristegui en vivo. Nuestro canal en YouTube, Aristegui Noticias. Aristegui Noticias. Bueno, son las 9 de la mañana con 29 minutos. El otro, bueno, el tema también principalísimo son las horas que faltan para que Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos. Ya le hablamos más temprano de todas las informaciones que hay al respecto en este momento. Le agrego que además de las manifestaciones que están programadas y que van a formar parte de la escena nacional en los Estados Unidos de la llegada de un hombre como Donald Trump a la presidencia, bueno, pues también hay que decir que hay artistas ahí, como dice la información que se está divulgando, una ola de rechazos de artistas que no quieren cantar en la ceremonia de Donald Trump. Varios artistas han rechazado la invitación a cantar en esta ceremonia y en este momento de transferencia de poderes del país más poderoso de la Tierra. Así que de esto le hablaremos también un poquito más adelante. Pero en lo que esto ocurre, y nos vamos al tema de Donald Trump con mayor amplitud, le decía yo antes de irnos al corte que hablaremos con Pedro Peñalosa en un instante, en unos pocos minutos, pero nos gustaría compartir también en este ánimo de sumar elementos que permitan la reflexión, el conocimiento, tener más elementos de comprensión en torno a lo sucedido en Monterrey. Además de la sacudida evidente, tener elementos que permitan contribuir a una sociedad, a las familias, a los ciudadanos, ciudadanas, a las personas adultas, a las autoridades, a los maestros, a las escuelas, tener más elementos para tener mejor comportamiento y conductas respecto a lo que sucede con los adolescentes. Y creo que por eso ha sido tan importante escuchar a los expertos, porque nos dan elementos útiles, prácticos, de comprensión de qué pasa en situaciones como esta y cómo contribuimos a evitar que vuelva a ocurrir una cosa tan tremenda como esta. En la BBC Mundo se publicó en diciembre de 2016 la nota referida a un video que se hizo viral, un video de un grupo de padres con un escalofriante mensaje oculto que se hizo viral, decíamos hace unos minutos. Este video, que cuenta como una pareja de jóvenes se hacen amigos en la escuela secundaria en Estados Unidos y que guarda una sorpresa en sus escenas finales, se ha convertido en un verdadero fenómeno viral en Internet. Evan fue publicado el pasado 2 de diciembre, esta nota de la BBC Mundo es del 6 de diciembre, refiriéndose a cómo en pocos días y horas se había convertido en viral. En menos de 4 días, logró superar los 4.2 millones de reproducciones en YouTube. ¿Cuál es la historia detrás? Pues Evan fue creado por el grupo Sandy Hook Promise, establecido por familiares de las víctimas del tiroteo en la primaria Sandy Hook de Newtown en Connecticut, y tiene que ver un poco con este tema de cómo explicar tragedias como el tiroteo de Connecticut. El 14 de diciembre de 2012, 20 niños y 6 adultos murieron en esa escuela a manos del joven Adam Lanza, de 20 años de edad. Lanza era un exalumno de Sandy Hook. el video de Sandy Hook contiene al final este poderoso mensaje sobre cómo casos como el de Lanza pueden pasar desapercibidos, y esto es un parangón con lo que ha pasado en Monterrey. Cómo el caso de Lanza puede pasar desapercibido, evitando que se puedan detener matanzas como la cometida por este joven que había dado señales de padecer algún trastorno mental. Cuando no sabes en qué fijarte o no puedes reconocer lo que ves, puede ser fácil pasar por alto las señales de alarma o desestimarlas como algo poco importante. Es una declaración de Nicole Hockley, de Sandy Hook, de la promesa Sandy Hook, cuyo hijo Dylan murió en este tiroteo. Cualquiera tiene el poder de intervenir y conseguir ayuda. Estas acciones pueden salvar vidas. Y este es el mensaje principal. Si usted ve que su hijo, que su hija, que el amigo de su hijo o de su hija, que el primo de su hijo o de su hija, que alguien que esté cercano a usted muestra señales de lo que han dicho los expertos aquí, muestra señales de intolerancia, de desafíos extremos hacia los demás, como decía, no estoy diciéndolo yo, lo dijo el doctor Amara y solo estoy recuperando lo que el experto nos dijo esta mañana. Si usted ve precisamente que hay un cambio notable y dramático en su manera de comer, pues son señales de que algo está pasando con ese muchacho o con esa muchacha. Si usted ve que la muchacha, como dijo Giuseppe Amara, coloca por alguna razón un cuchillo abajo de la almohada o la lleva o lleva en la mochila algo que no tendría que llevar a la escuela, también es evidente una señal. Si usted ve que su hijo, su hija, como dicen los expertos ahora, no habla con usted, no le comparte nada, no hay ninguna conexión, está relacionándose con personajes que a usted le preocupan, es una señal y hay que intervenir de la manera más inteligente, sensible, con especialistas o con la intuición también se vale, si es que se tiene la comprensión de que ahí está pasando algo con alguien que necesita o ser escuchado, que necesita ser atendido, atendida su situación. Todo esto es lo que queda en la mente, en los corazones de gente en Monterrey ahora, en el país ahora, y en casos como el que ahora queremos recuperar a través de este video, que es precisamente uno de los casos que más sacudió con aquel tiroteo de Connecticut, que dio pie a este video que se hizo viral en diciembre pasado. Este video, que contiene al final este poderoso mensaje que usted va a ver en un momento, sobre cómo casos como el de este chico Lanza, Adam Lanza, de 20 años de edad, que mató a 20 niños y 6 adultos en esta escuela a manos de este joven de 20 años, como digo, es un mensaje de cómo estos casos pueden pasar desapercibidos. ¿Qué pasó en la biografía y en la corta edad de Adam Lanza que se atrevió a hacer esa conducta tan brutal? Pues es lo mismo que nos tenemos que preguntar de qué pasó con este muchacho en Monterrey y un colegio mexicano. ¿Qué señales mandó que nadie vio o que nadie atendió? Y si las vieron, no las atendieron, que pasaron desapercibidas. ¿Qué se puede hacer para evitar matanzas como las que en Estados Unidos se repiten con mayor frecuencia, lamentablemente, para este país? Había dado señales de padecer algún trastorno mental en el caso de Lanza. En el caso del mexicano, de este chico de Monterrey, las autoridades nos dijeron ayer que se hablaba de una depresión controlada. Bueno, los expertos como Giuseppe Amara y como Feji Ostrowski, con quien hablamos ayer por la noche, dicen, bueno, decir que tenía una depresión controlada no es una explicación para lo que vimos. Así que también es un tema. Cuando no sabes en qué fijarte o no puedes reconocer lo que ves, puede ser fácil pasar por alto señales de alarma o desestimarlas como algo muy como algo poco importante, es lo que dijo el hijo de el padre de Dylan, el chico que murió, uno de los que murió en la matanza de Connecticut. Cualquiera tiene el poder de intervenir y conseguir ayuda. Estas acciones pueden salvar vidas. Tras la matanza de Sandy Hook, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en ese diciembre pidió al Congreso modificar las normas sobre venta de armas, cosa que no ha logrado y que es un gran problema para los Estados Unidos. Para México, como un elemento referencial obligado de una matanza que evidentemente forma parte de una lista de matanzas en Estados Unidos y que se ha llegado a México, en Monterrey, tan cerca de los Estados Unidos, un caso como el de ayer, más vale que prendamos las alertas. Este video de la BBC Mundo es que recupera la BBC Mundo para esta nota que comento, es un video que contribuye en este momento a los mexicanos y mexicanas. Por eso lo dejamos correr completo esta mañana y después de eso Pedro Peñalosa en la línea. Got some news today from the radio man. He spoke the words somber and as softly as he can. The world stood still and the sky opened up. I made my way to fill up my coffee cup. Then it occurred to me as the daylight sky shone blue. Today's the day that Johnny met June. He waited a while, he knew that he would. He was gonna hang around here for as long as he could. The days went by, and hours idle passed. He was never sure just how long he would last. But there's not much love in a lonely room. Today's the day that Johnny met June. Have a good summer. You too. Thanks. Hey, you must be bored. No way. This is the guy that I was running to in the library. Okay. Oh. Yeah. Like guilty. So. Oh my God. So you like to write on desks? Yeah, that's what I do. Gracias a la BBC Mundo que difundió este video que hoy en México puede servir y mucho, junto con la posibilidad de hablar con los expertos a raíz de la tragedia de ayer en Monterrey. Pedro Peñalosa, criminólogo, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carmen, qué gusto saludarte en estos tiempos aciagos, aunque sea. ¿Qué dices, Pedro, de Monterrey y lo que pasó? Quiero brevemente decirte algunas cosas que me llaman la atención. En primer término, quiero ser muy cuidadoso y mesurado para emitir una opinión de lo que pasó con el joven Guevara y su secuela, porque no tenemos todas las piezas del rompecabezas aún como para llegar a conclusiones tan determinantes y deterministas como he escuchado en distintos lugares. No tenemos aún claro la radiografía de este joven Guevara, de su familia, de sus contactos. Lo que hoy tenemos son especulaciones, filtraciones, pero no tenemos, no hemos buceado en la vida de este muchacho y en su contexto. Entonces quiero decirte que debo ser muy cuidadoso, muy responsable para emitir un juicio. Segundo, creo que el problema de la violencia que estamos viviendo, que vivimos en Monterrey, es parte de las violencias envolventes. Hay que preguntarnos, sacar el tema de la parte neurosociológica y meterla al tema contextual mexicano específicamente. ¿Qué estamos viendo, mi estimada Carmen? Que no hemos preguntado de dónde viene este joven Guevara. No vino de algún lugar. ¿De dónde vienen los jóvenes que hoy están siendo violentados, que viven la violencia, y que me parece que habría que explicarle a tu amplio auditorio que la violencia tiene orígenes exógenos y endógenos. Me explico terrenalmente. Hay violencias que se producen por los contextos y violencias que se complementan por fenómenos neurológicos, pero no podemos seguir caminando con visiones deterministas y responsabilizar al sujeto, que eso me parece que es el error metodológico de algunos colegas, de lo que está pasando en la sociedad mexicana, donde estamos viviendo una violencia permanente. Y no estoy hablando de memoria. Los datos recientes nos muestran que los jóvenes de 10 a 17 años, el 49%, viven violencia en las calles y en los medios de transporte, y que los jóvenes de 12 a 17 años viven el 25% casos de violencia en su casa y el 13% en la escuela. Entonces, necesitamos poner nosotros anteojos para ver lo que pasó en Monterrey y darle una explicación mucho más profunda que se aleje de esta idea de que es el sujeto el responsable. ¿Quién logró? ¿Quién le dio el arma? ¿Por qué está ahí el joven Guevara? ¿Por qué hizo lo que hizo? Es lo que tenemos que explicar desde la óptica criminológica. Lo otro es pasar simplemente a creer que la explicación únicamente neurológica es la que nos va a dar la razón. A ver, preguntémonos los datos. Me gustan los datos, te los digo en dos segundos. En los últimos 10 años han muerto 2,000 niños de 2006 a 2016 por esta guerra contra el narcotráfico. De 90 a 2015 han muerto 10,000 niños envueltos en estas violencias. ¿Qué quiere decir? Que estamos en presencia de violencias generalizadas y que los niños y niñas y adolescentes no tienen ninguna protección del Estado. No existen recursos para proteger a estos niños y niñas ni políticas públicas para ello. Escucho con cierta alarma ayer al presidente de la República decir que tenemos que recuperar los valores familiares. Perdón, una pequeña moción con respeto al ciudadano presidente. No podemos hablar de valores familiares porque hay muchas familias. Ya no existe el concepto de familia, existen muchas familias. De tal manera que no podemos afirmar cuáles son los valores. Y lo otro que me preocupa es que he escuchado de otros colegas es que tenemos que volver a los valores de las familias y que los padres detecten. Perdónenme, pero ¿quién puede garantizar que los padres están capacitados para detectar indicadores, como tú mencionabas ahorita, algunos de ellos, de que son preocupantes, si los padres están más preocupados en conseguir el salario o para priorizar otras actividades en lugar de estar detectando señales de los niños y jóvenes? ¿Quién dice que los padres están capacitados para ello? Y luego, en este... Es que ese es el tema. Déjame, te interrumpo, perdóname, Pedro Peñalosa, un segundito, porque aquí estás tocando un tema centralísimo. ¿Quién dice que los padres están capacitados? Bueno, en este caso, evidentemente hubo algo que no vieron ni los padres ni la escuela, y si lo vieron, no lo atendieron. Pero entonces, ¿qué hacemos, Pedro? ¿A quién le mandamos el mensaje y qué tipo de cosa tiene que hacer la sociedad, los medios, las autoridades, las familias, para evitar que ocurra nuevamente una cosa de este tipo? Mira, tenemos que partir de una visión social. Y esta visión social implica que requerimos obligadamente exigirle al Estado, es obligación primigenia, que ponga recursos para que se proteja el tejido social de las familias y las comunidades, para que pongamos en el centro de nuestras preocupaciones a los niños y a los jóvenes. A ver, ¿cuáles son las prioridades del país? Hoy en México las prioridades del país no son los niños y los jóvenes, dejemos voces demagógicas. Hoy la prioridad es la guerra contra el narcotráfico. No, modifiquemos la ecuación, mi querida Carmen. Hoy debe ser los niños y los jóvenes la prioridad del Estado. Para eso tenemos que modificar el comportamiento presupuestal que tenemos, donde estamos destinando... Gran tema, Pedro. Gran tema. Oye, perdón, perdón que te interrumpa otra vez. Perdón que te interrumpa, porque déjame subrayar aquí. Y estás diciendo una cosa muy importante. Bueno, todo lo que has dicho es muy importante, pero déjame detener aquí. Hoy en México, que hay recortes presupuestales, que está la discusión del gasolinazo, que está una serie de cosas muy duras para la sociedad respecto al uso del dinero público, a los ingresos y uso del dinero público, tú dices hay que rediseñar, hay que replantear cuál es la prioridad hoy. Seguimos gastándonos el dinero en grandes operativos policíacos, militares, de marinos, etcétera, para combatir al crimen organizado, o lo reorientamos y hacemos de otra manera las cosas, porque ese es un tema principalísimo el que estás diciendo en este momento. Es que me estás preguntando, mi querida Carmen, y con justa razón, ¿qué hacemos? Te digo, y compartes conmigo mi visión. Sí, en esta parte, sin duda. Es que tenemos que decir, a ver, hay política de ahorro, que me parece en gran dosis de demagogia. Este país está marcado por la desigualdad social, donde cuatro familias se apropian de la mayoría del Producto Interno Bruto. Dejémonos de poses demagógicas. Pongamos en el centro, ¿cuál es hoy la prioridad? ¿Ahorrar para fines de fotografía y de demagogia o ahorrar para poner en el centro las prioridades? Y hoy, ¿qué pasa? Esta terrible tragedia en Monterrey, vienen otra vez las lágrimas de cocodrilo, Operación Mochila, que me parece una postura absolutamente incorrecta. Porque cuando tú revisas a un niño en la mochila, pues no va a llevarlo, la pistola en la mochila. Cuando salga, la va a ir por ella a su casa, o la tiene con un amigo y va a hacer lo que tenga que hacer. Bueno, este sí lo tenía en la mochila, Pedro. Sí, por eso. Pero eso no sirve, desde el punto de vista criminológico, para resolver problemas que vienen de la familia y de la comunidad. Bueno, es un elemento. Cuando un niño lleva una pistola o un cuchillo a la escuela, lo que está diciendo es un poco gigantesco, un poco rojo, de que algo está pasando en la familia y en la comunidad. Y la escuela es simplemente el lugar donde va a ocurrir eso. Entonces, segundo punto que quiero plantear a tu pregunta. ¿Qué hacemos? Ecuación presupuestal y dos. Respetemos los acuerdos internacionales que ha firmado México en torno a la protección de los niños y las niñas. Hoy veo, en estos días, que la Secretaría de Gobernación va a destinar una política para proteger niños y niñas. Perdónenme, ¿con qué dinero? Si recortaron el Programa Nacional de Prevención de la Violencia. De tal manera que hoy que estamos discutiendo el tema presupuestal, en este contexto preocupante de lo que pasó en Monterrey, ampliemos nuestras gafas, mi querida Carmen, y digamos al unísono, y recorte, pero los temas punitivos. Hoy estamos reaccionando, el presidente sale a dar un mensaje. Al rato. Pero, señores, la violencia de los niños está documentada por cifras del INEGI, de Coneval y de una gran cantidad de instituciones estatales. ¿Por qué hasta que sucede esta tragedia salimos ahora a decir estas generalidades? No. Si el presidente de la República, y eso es llamado a él directamente, si el presidente quiere realmente hacer una política a favor de los niños, señor presidente, envíe usted una iniciativa de ley para modificar la orientación del presupuesto, que está orientado básicamente a la política punitiva, y destinemos esos recursos a una política de prevención social, atender a niños y niñas jóvenes y a segmentos vulnerables en un país donde la insultante concentración del ingreso en cuatro familias y el océano de miseria en este país nos debería arder la cara. Me parece que ese es el centro del debate hoy, querida Carmen. El centro del debate hoy, sin duda, Pedro Peñalosa, pues ahí está todo lo que dejas a la vista de la discusión obligadísima en este momento. Te aprecio que estés aquí, te pido que no perdamos el contacto, bueno, para muchas ocasiones, pero especialmente para la evolución de este caso que nos puede llevar a discusiones, o nos debe llevar a discusiones y definiciones no cosméticas, como dices, definiciones que realmente tengan sentido y reorientar políticas públicas y de otro tipo para enfrentar situaciones tan graves como esta. Gracias, Pedro, por estar aquí esta mañana. Estamos en contacto, si me lo permites. Un abrazo para ti, Pedro Peñalosa, criminólogo. Pues sí, interesante lo que dice el criminólogo sobre el tema. Tan importante escuchar a estos expertos en esta área del conocimiento como lo que escuchamos de el psiquiatra Giuseppe Amara. Y como importante va a ser escuchar, después de la pausa, a mi muy querida y admirada Penilei Ramírez. Penilei Ramírez es una periodista espléndida que forma parte de la unidad de investigaciones de Univisión. Hemos hecho trabajos simultáneamente entre Univision y nuestro sitio y portal con el caso de la matanza de Apatzingán, una experiencia muy fuerte de la investigación de Laura Castellanos. Penny Ley fue la responsable de la parte de Univision para presentar en Univision esta investigación de Laura Castellanos, y hemos establecido una relación espléndida con Penny Ley y con ese equipo magnífico de la unidad de investigaciones de Univision. Y Penny Ley nos había, bueno, en estos mensajes que cruzamos los periodistas, nos había comentado más temprano de un tema muy importante sobre el chico de Monterrey. Penny nos había comentado, bueno, nos ha comentado sobre la pertenencia de este muchacho, se ha dicho, a la Legión Hulk, pero nos dice Penny que también hay la pertenencia a otro grupo, que en este caso lo identifica la propia Penny de manera muy importante como contrario a la Legión Hulk. No le digo más porque realmente quien tiene la información directa es Penny Ley Ramírez, a quien le aprecio muchísimo que nos tome la llamada para poder hablar con ella en unos momentos más, después de esta pausa a la que vamos en este momento. Y bueno, simplemente diría para ir a la pausa que el gran tema histórico y mundial es Trump, que viene con pasos grandes, con pasos que se dirigen, vamos a ver a dónde. Con gran preocupación el mundo, y México particularmente, está viendo que es un hecho inevitable que un hombre como Trump, que ha colocado las cosas en una zona de tensión total para México y de incertidumbre para nuestro país, está a punto de llegar a la presidencia del país más poderoso de la Tierra. Y no todo el mundo está feliz, obviamente. En el mundo, es claro, en Estados Unidos tampoco. Habrá manifestaciones en el día de la toma de protesta, habrá manifestaciones el sábado al día siguiente de la toma de posesión, y hay indicadores que nos hablan de cómo Estados Unidos está viviendo este proceso. ¿Qué le dice a usted? Digo, no se necesita ser científico para interpretarlo, pero le digo así. ¿Qué le dice a usted que varios artistas ya, una ola de rechazos de artistas que dicen no? Yo no quiero cantar en esa ceremonia. The Beach Boys, The Dixie Chicks, de otros grupos, Rebecca Ferguson o Andrea Bocelli, son algunos de los artistas que declinaron la invitación del presidente para actuar en la ceremonia de mañana. Nuestro canal en YouTube, Aristegui Noticias. Aristegui Noticias. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Nuestro canal en YouTube, Aristegui Noticias. Aristegui Noticias. Las 9 de la mañana con 57 minutos. Bueno, queríamos terminar a las 10, pero no va a ser así porque nos faltan muchas cosas y muy importantes, así que seguimos un rato más en esta transmisión en vivo. Tenemos cosas importantes, desde luego le anuncié que está con nosotros y le agradezco muchísimo Penny Ley Ramírez, una espléndida periodista de la Unidad de Investigaciones de Univisión, con quien estaremos en un segundo más, y le adelanto también que hemos contactado a nuestra colega Patricia Mayorga. Patricia es realmente una gran reportera de Proceso y del Diario de Juárez, y con Patricia vamos a hablar más adelante sobre el asesinato de un personaje pues relevante en el tema ambiental en México, el indígena Rarámuri Isidro Valdenegro López, que fue asesinado en el municipio de Guadalupe y Calvo. Este indígena Rarámuri fue reconocido en el 2005 con el premio Goldman, que es una especie del Premio Nobel de los Verdes, un premio Nobel verde, digámoslo así. Es un premio muy importante a nivel internacional, y el hecho, bueno, lo digo porque esto muestra el grado de reconocimiento en materia de luchas ambientalistas que tenía Isidro Valdenegro López, que recibió este premio Goldman en su defensa de los bosques de Chihuahua. Y tal como pasó con la ambientalista de Honduras, Berta Cáceres, igualmente premio Goldman en su momento, pues fue asesinado este otro ambientalista, ahora no en Honduras, sino en México. Es un tema muy grave. Ya la Fiscalía del Estado de Chihuahua pues ha reportado sobre este crimen de este ambientalista tan reconocido mexicano. Y bueno, pues se confirma que fue asesinado en su propia casa, allá en una localidad de la Sierra Tarahumara. Este asesinato ocurrió el domingo pasado, y hasta ahora, bueno, por lo menos nosotros tenemos información que estamos ahora recuperando y que tendremos con mayor amplitud con mi colega periodista Patricia Mayorga de la revista Proceso y del Diario de Juárez. Así que le agradezco muchísimo a Patricia que nos permita escuchar directamente toda la información que se tenga de este terrible asesinato, porque bueno, cualquier asesinato es terrible, desde luego, pero este que tiene la connotación de haber sido asesinado este hombre premiado con el premio Goldman para Norteamérica en su defensa del bosque de Chihuahua. Estaremos en esta información amplia un poco más adelante. Así que desde aquí nos sumamos a la condena por el asesinato de este indígena Rarámuri Isidro Valdenegro López. Penilei Ramírez, con el ojo agudo y la mirada puesta en los temas importantes del periodismo, nos cuenta sobre el joven de Monterrey, el joven que disparó en contra de su maestra y de sus compañeros, o de algunos de sus compañeros, y después se disparó a sí mismo y finalmente cortó su vida. Penilei, bienvenida a este espacio, gracias por estar aquí, un fuerte abrazo, gracias por permitirnos escucharte esta mañana. Gracias a ti, Carmen, saludos para toda la audiencia. Bueno, pues estás con una observación importante, no observación, con una información de una fuente tuya y de la Unidad de Investigaciones de Univisión que nos permite abrir una ventana adicional a la que ya teníamos abierta de la presunta pertenencia del joven de Monterrey a una presunta legión de personas que alimentan el odio, que alimentan la violencia, que incitan vía cibernética a conductas de esta naturaleza. Pero nos dices es que hay que ver que hay otra cosa, y de esa te agradecemos que nos comentes esta mañana, Penilei Ramírez. Sí, Carmen, como hemos estado trabajando en la Unidad de Investigaciones de Univisión, a la que yo pertenezco, desde hace algunas semanas, el panorama, el mapa que se está trazando en México en los últimos años, de los grupos que están funcionando en Twitter, principalmente en Twitter y en Facebook, como grupos que están ganando cada vez mayor cantidad de adeptos. Es un mapa muy interesante que se está diversificando, pero en este momento tiene dos grupos como muy importantes. Uno de ellos, me refiero a muy importantes por la cantidad de miembros, uno de ellos es la Legión Holt, que es este grupo que mencionabas más temprano en tu programa, y otro es un grupo que se llama a sí mismo la Secta Científica, que fue noticia en México en los días recientes porque fue el grupo que encabezó el hashtag que se llamaba Saquea un Walmart, el día que hubo saqueos en todo el país, supuestamente en protesta por el gasolinazo, por el aumento del precio de la gasolina. Entonces, lo que estamos trabajando en emisiones, algo que publicaremos todavía es cómo este chico, cuya identidad fue revelada ayer por las autoridades en Nuevo León, hay que, cabe decir, violando, según la polémica en este momento, los derechos de la niñez en cuanto a que se conoce su identidad, ya que la autoridad revela su identidad, podemos decir que no solo puso un mensaje en un grupo cerrado de Legión Hulk, como ya se conoce, sino también en ese otro grupo que se hace llamar la secta científica, según pudimos comprobar y confirmar con uno de sus miembros. ¿Qué significa esto? Que para las autoridades abre una interrogante mayor, porque son dos grupos que se presentan en internet como contrarios, y sin embargo este chico, al parecer, según sabemos hasta ahora, pertenecía a ambos, o era un miembro activo de ambos. Ahora, quedan varias interrogantes que la autoridad hasta ahora no nos hizo que se acerque siquiera a contestar, como realmente cuántos son los miembros que pertenecen a estos grupos, qué control tienen ellos sobre quiénes son sus miembros y cuáles son las actividades que realizan. Sabemos que son actividades principalmente de colocación en internet de trending topics, pero también de otro tipo de actividades. Respecto a la región Hall, veíamos noches tremendo. Lo que estamos teniendo es un panorama de algunos, puede ser otros casos como este, de chicos que se están sintiendo atraídos por varios grupos al mismo tiempo, a pesar de que se presentan con grupos, como grupos contrarios, y de los grupos en sí mismos que no tienen realmente control sobre quiénes son sus miembros y hasta dónde están llegando estos mensajes de odio que ellos están promoviendo en las redes sociales. Eniley Ramírez, de esta unidad de investigaciones de Univision, tú dices, lo que han logrado identificar ustedes en esta investigación, que ahora, bueno, llevan un tiempo investigando estas cosas y ahora tienen, tenemos este caso de esta naturaleza que les permite a ustedes actuar con mucha velocidad porque ya habían investigado previamente cosas relevantes sobre el asunto de las redes y este tipo de situaciones. Dices que este joven presentó, bueno, publicó un mensaje alertando de lo que haría en la Legión Hulk, pero que también presentó otro en la otra, en el otro sitio, en el otro, en la otra. Masacre a la mañana, al día siguiente. En este caso, con la información que tienen, ¿cuál es ese otro mensaje del joven de Monterrey? Sí, es otro mensaje en el que también anunciaba que habría algo fuerte en Monterrey al día siguiente. Uh-huh. Y habla de venganza. ¿Y sabes qué? Voy a tener que cortar un momentito porque se está perdiendo la señal y ya te dejé de escuchar bien. Bueno, de por sí estaba un poco complicada la llamada, pero déjame cortar la comunicación y retomar el hilo. Colgamos a Peniley Ramírez y volvemos a marcar en 30 segundos para escuchar esta parte de lo que está aportando como periodista de la Unidad de Investigaciones de Univision. Al decir, bueno, está registrado, está detectada la presunta pertenencia del joven de Monterrey a esta Hulk-Legión 4, pero también Univision detectó la pertenencia a esta otra, a este otro portal, a este otro lugar de comunicación cibernética, que sería una suerte de grupo contrario a lo de la Legión Hulk, de tal manera que este chico habría dejado mensaje en uno y en otro lugar, Peniley, y te estaba preguntando, ya estamos contigo, estaba preguntando sobre qué dijo en el otro lugar, dado que el mensaje de Legión 4 que habría dejado este chico ya se conoce, en donde anunciaba que al día siguiente ocurriría algo. Entonces te preguntaba sobre el otro lugar donde dejó mensaje. Ahí me quedé y se cortó la comunicación. Regresamos contigo, Peniley Ramírez. Sí, Carmen, te decía que es otro mensaje que circuló anoche en las redes, en el que también se refería a una especie de venganza. Uh-huh. Y anunciaba igualmente que algo sucedería en Monterrey. Nosotros, estamos trabajando en algo mucho más específico para eso, que publicaremos en las próximas horas. y lo que, bueno, podemos adelantar es esto, que él pertenecía aparentemente a eso, no era un grupo de Twitter, sino un grupo cerrado de Facebook, y lo que podemos confirmar es que estos mensajes que pusieron ayer en las redes en la tarde, noche, anunciando que también habría avisado una especie de venganza, no sabemos todavía cuál sería el motivo de esta venganza, pero que sí, en efecto, ese adelanto de una venganza no fue en un solo lugar, sino en varios grupos simultáneamente. En varios grupos simultáneamente, por lo pronto Univision detecta estos dos espacios donde se habría manifestado este chico. En el caso de la Legión Hulk, hemos subido a nuestro portal de noticias precisamente todo el recuento de lo que ha dicho la policía, de lo que están haciendo las autoridades y la investigación que se ha abierto en la policía cibernética y, bueno, lo que se ha identificado en estas comunicaciones de que habría dicho el chico: no pido likes, solamente que dejen su guard, porque mañana haré una masacre en mi colegio. Vaya frase que, bueno, pues no fue vista por alguien que pudiera evitar una cosa de estas dimensiones. Estaremos, Penilei Ramírez, muy al pendiente de lo que publiquen, nos dices, en las próximas horas, ¿no? En la unidad de investigaciones de Univision, en las próximas horas van a publicar esto que nos adelantas y que compartes, cosa que les aprecio muchísimo en este programa de noticias en vivo que hemos estrenado esta semana. Penilei, gracias por estar aquí esta mañana y no perdamos la comunicación. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a Penilei con estas informaciones tan relevantes y efectivamente, pues es todo un tema que conecta con situaciones que no son conocidas hasta que ocurre una cosa de este tamaño. Son las 10 de la mañana con 9 minutos, vamos a una pausa. Está ya Juan Omar Fierro, nuestro compañero de nuestra unidad de investigaciones especiales de Aristegui Noticias, nos tiene información sobre el tema Yotzinapa, importante, porque bueno, a ver, no es cualquier cosa que la PGR pues finalmente reconozca que hubo indicios de tortura en uno de los testigos principales del caso Ayotzinapa. Volvemos con él. Nuestro canal en YouTube, Aristegui Noticias. Aristegui Noticias. Estamos en Aristegui Noticias. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui Noticias. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui Noticias. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui Noticias. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui Noticias. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui Noticias. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Síguenos en Twitter y opina. @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Bueno, regresamos esta mañana con más asuntos. En unos minutos más estaremos con Manuel de Santiago también, que está ya comunicado con nosotros desde Madrid a México. Manuel de Santiago tiene información importante sobre este grupo de jóvenes a los que se les ha llamado los Porquis. Bueno, hablaremos de eso con Manuel en un instante más. Y ya le anuncié que estamos también en posibilidad de hablar esta mañana, cosa que aprecio muchísimo también, con Patricia Mayorga, nuestra colega periodista de Proceso y del Diario de Juárez, sobre el asesinato de este defensor defensor de los bosques de Chihuahua, que fue asesinado el domingo pasado. Y también, como decíamos, a las 10:12 nos enlazamos con mi compañero Juan Omar Fierro, de nuestra unidad de investigaciones especiales, en este caso, en este tema de Ayotzinapa importante. En un segundo, Juan Omar nos informa. Investigaciones especiales. Juan Omar Fierro, te escuchamos, adelante. Buenos días, pues al menos dos imputados por el secuestro y desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa presentan lesiones físicas compatibles con casos de tortura, y uno de ellos es Felipe Rodríguez Salgado Díaz El Cepillo, el principal testigo de la Procuraduría General de la República para sostener la llamada verdad histórica que en su momento, pues el procurador, el ahora ex procurador Jesús Murillo Caran, dio a la población para dar por sentado que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Sin embargo, los exámenes psicológicos no arrojaron resultados concluyentes, así está, lo está informando la propia PGR a través de un comunicado. Este reporte señala que la dependencia señala que el Cepillo presenta lesiones que corresponden con maniobras o acciones de tortura física sin que se haya concluido el estudio para evaluar las afectaciones psicológicas que sufrió derivado de dichas lesiones y maniobras. Lo anterior se deriva de la aplicación del protocolo de Estambul al imputado, autor principal, ya te decía Carmen, de esta versión construida por la PGR para tratar de acreditar que los 43 estudiantes normalistas fueron privados de la vida y posteriormente incinerados en el basurero de Cocula. Una versión que ha sido puesta en duda por los investigadores independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el protocolo de Estambul para esta persona no se pudo aplicar completo, puesto que Rodríguez Salgado se opuso a la evaluación psicológica como lo establece el mecanismo avalado por Naciones Unidas para acreditar la tortura al 100% en personas que son detenidas. El segundo caso con indicios de tortura es el del Policía Municipal de Iguala, Edgar Vieira Pereira, cuyo análisis científico-médico arrojó algunas lesiones que pudieran tener correspondencia con ciertas maniobras o acciones de tortura física. Carmen, no obstante, también esta evaluación psicológica que se le practicó determinó que no presenta comportamientos compatibles con los indicios de tortura que presenta de acuerdo a los protocolos de Estambul. Esto quiere decir que la PGR no tiene resultados concluyentes respecto a la posible tortura que han señalado estas personas. En lo que sí, la dependencia, los peritos de la propia PGR fueron quienes evaluaron a estas personas, y también estos peritos de la PGR descartaron los indicios de tortura que han alegado los defensores de legales de otras 6 personas, puesto que la aplicación del protocolo de Estambul no acreditó, Carmen, que tuvieran, digamos, lesiones físicas correspondientes con indicios o maniobras correspondientes a tortura. Tampoco las evaluaciones psicológicas pues lograron acreditar algún tipo de tortura o indicios de tortura en contra de estas personas. Los nombres de los imputados a quienes se descartó la tortura corresponden a 6 policías municipales de Iguala, Guerrero, que fueron detenidos pocos días después de los hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2014. Los policías a los cuales se les ha descartado la tortura son Alberto Aceves Serrano, Darío Morales Sánchez, Edgar Magdaleno Navarro, Leodán Pineda Fuentes, Óscar Augusto Pérez y Verónica Baena Pérez. La aplicación, Carmen, del protocolo de Estambul a los imputados por el caso Iguala es una exigencia muy marcada por parte de los padres de los normalistas ante la poca credibilidad de las versiones y las contradicciones de esta llamada verdad histórica. También había sido una recomendación del grupo interdisciplinario de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque por lo menos 17 detenidos han alegado tortura en sus procesos penales para tratar de librar las imputaciones en su contra, o también para tratar de invalidar algunas declaraciones que ellos aseguran se han emitido con tortura. Carmen, esto es parte de estas primeras evaluaciones psicológicas y físicas que se les han aplicado a los imputados del caso Iguala, como parte de las investigaciones. Gracias, Juan Omar Fierro. Muy importante lo que nos estás informando del caso Ayotzinapa. Gracias por estar aquí con esta aportación, este seguimiento de un asunto como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, de esta normal rural y todo lo que involucra tremendo en esta historia. Estamos siguiendo de cerca todo esto y gracias por la información que nos das esta mañana. Hasta la próxima, Juan Omar. Buenos días. Buenos días. Desde Europa, con Manuel de Santiago. Manuel, un abrazo desde México hasta Madrid. ¿Qué hay de nuevo? Cuéntanos. Igualmente, Carmen, muy buenos días a ti, al auditorio de Aristegui Noticias. Te comento que esta mañana las autoridades españolas entregaron a la PGR a Diego Cruz Alonso, integrante de los Porquis, y sobre quien pesaba un pedido de extradición por parte del gobierno mexicano. Diego Alonso, coacusado de la violación de Dafne Fernández el 3 de enero de 2015 en Boca del Río, Veracruz, fue entregado a miembros de la Interpol México en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, donde abordó a un avión que en estos momentos lo traslada a México. El joven, recordemos, fue detenido en esta capital en junio del año pasado, donde vivía desde el mes de marzo y cursaba estudios en la Universidad Europea. Las autoridades mexicanas tramitaron su extradición ante el gobierno español, que finalmente la concedió el pasado 23 de diciembre mediante una resolución del Consejo de Ministros. Cruz se defendió bajo la alegación de que en México no se le trataría equitativamente y que todo respondía a una elaborada extorsión por parte del padre de Dafne. Blandió, Carmen, su doble nacionalidad para pedir la protección de la justicia española. Incluso un juez veracruzano le concedió un amparo, pero nada de esto fue suficiente. El país ibérico ratificó su extradición y rechazó el recurso de apelación presentado por el abogado del joven, basado en el incuestionable principio de territorialidad y también por tratarse de un delito del orden común. Además, recordemos que la Audiencia Nacional Española dijo que prácticamente lo único que vinculaba al joven con España era este viaje de estudios que hizo en marzo del año pasado, a donde se presume vino huyendo de la justicia mexicana. Carmen, Diego Cruz llegará esta tarde noche al aeropuerto de la Ciudad de México para enfrentar el proceso que se le sigue en el estado de Veracruz y que podría costarle hasta 40 años de cárcel si se demuestra su participación en la violación tumultuaria de la que fue víctima la joven Dafne. Hay otros tres acusados por este delito. Carmen, es la información que te tengo desde Madrid. Tremenda, que va a ser muy costosa, muy alto costo a estos jóvenes que participaron de estos hechos. Gracias, Manuel de Santiago, un saludo hasta Madrid, hasta la próxima. Gracias, Carmen, muy buenos días a ti, al auditorio. Buenos días, gracias por estar aquí. En Honduras, le contaba yo más temprano, fue asesinada en marzo de 2016, Berta Cáceres, una importante activista y ambientalista de este país, fue asesinada y pues desde luego se hizo un escándalo nacional y no era para menos, porque Berta Cáceres fue identificada como una mujer que logró incluso doblegar, digámoslo así, al Banco Mundial y a un gigante chino respecto a un proyecto muy polémico, un proyecto hidroeléctrico allá en Honduras, y el activismo y la fuerza de la ecologista hondureña, pues la marcó como una figura reconocida internacionalmente por estas tareas a favor del medio ambiente y de los pueblos indígenas. El asesinato en Honduras de Berta Cáceres generó una reacción en Honduras, desde luego, pero a nivel internacional. Hubo muchas manifestaciones, hay muchas manifestaciones para que se esclarezca el asesinato de Berta Cáceres. Quiero traer a colación esto, porque desde luego el caso Cáceres es por sí mismo importante, pero quiero traer a cuento esto porque así como en Honduras ha pasado lo que ha pasado con el caso Berta Cáceres, en México debería pasar algo similar. Debería haber una reacción muy fuerte en nuestro país y a nivel internacional por el asesinato de un ecologista, en este caso Rarámuri, el indígena Rarámuri Isidro Valdenegro López, que al igual que Berta Cáceres, hondureña, en el caso de Isidro, recibieron ambos por sus luchas hermanas, pero en territorios distintos y en países distintos, ambos recibieron el premio Goldman. Tanto Cáceres es reconocida en su momento con este, que es uno de los más importantes y prestigiosos premios del mundo para los ambientalistas, como el Rarámuri, en su momento, nuestro caso mexicano, igualmente recibió en 2005 el premio Goldman para Norteamérica por su defensa al bosque de Chihuahua. Ya la Fiscalía General de Chihuahua ha dicho que esto ocurrió el domingo pasado en la vivienda del ambientalista Rarámuri, en la Sierra Tarahumara, y bueno, pues esto desde luego es algo que a la sociedad mexicana nos debe importar. Y perdón que vuelva a insistir, en el caso de Berta Cáceres hay una presión internacional y de Honduras para que este caso se esclarezca. Evidentemente se ha convertido en un caso emblemático de lo que puede pasar con alguien que dedica su vida a la lucha ambientalista. Y la coincidencia que nos habla del tamaño del reconocimiento de Berta Cáceres con el tamaño del reconocimiento internacional que se tiene y se tuvo en su momento con el indígena Rarámuri Isidro Valdenegro es importante. Ambos premios Goldman, ambos con este Nobel Verde, fueron asesinados. En el caso de nuestro tema para México, ocurrido hace apenas unos días. Patricia Mayorga, una espléndida reportera de la revista Proceso y del Diario de Juárez, está en la línea telefónica y te aprecio mucho, Patricia, para ampliar esta información, para que nos cuentes precisamente sobre este caso y sobre este tema. Contigo estaremos en un instante más después de este breve corte. Regresamos, Patricia Mayorga, gracias de verdad por estar aquí esta mañana para hablar del asesinato de este premio Goldman, el Rarámuri Isidro Valdenegro López. Gracias, Patricia, por estar aquí. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias a ti, Carmen. Buenos días. ¿Qué se sabe en este momento de este asesinato? Hemos dado a grandes líneas los datos que se pueden conocer, pero ¿has podido conocer algún otro elemento? ¿Se ha abierto una investigación? ¿Cómo está el tema de este asesinato? este señor que tiene estado, pues ya también por la misma comunidad de allá de Colosales de la Virgen, ha sido identificado como agresor de otros homicidios, ¿no? Desafortunadamente esta situación no es nueva para ellos, no es nueva para la comunidad. Hay gente de esa comunidad y de otras cercanas que tiene incluso medidas cautelares. Hay muchos habitantes desplazados de esa región de Guadalupe Calvo justo por defender el territorio. La situación es muy compleja y lo que se sabe es que no es la primera vez que esta persona o personas allegadas a él cometen este tipo de delitos. ¿Hay, Patricia, alguna línea, o bueno, debe haber varias líneas de investigación, pero pregunto si hay alguna línea de investigación para la Fiscalía que relacione este homicidio con las tareas ambientalistas del indígena Rarámuri? Ayer dijeron que no había ninguna línea, ningún móvil todavía, claro, pero aparte con gente de la comunidad, con organizaciones que trabajan ahí, porque esta comunidad es una de las afortunadas en que tienen acompañamiento de organizaciones, pues sí es como muy claro que tuvo que haber sido por cuestión de defender el bosque o su territorio, porque es un problema muy, muy común ahorita, sobre todo en este tiempo en la Sierra Tarahumara, ¿no? Hay gente o familiares de Isidro ya, pues casi no vivían ahí, están desplazados en algunos otros municipios de ahí mismo de la Sierra. Un hermano hace más de un año intentaron matarlo y tuvo que salir con su familia de ahí. El mismo Isidro estaba viviendo en Chochi, no estaba viviendo ahí, pero bueno, iba y venía, ¿no? O sea, ¿pasó de vivir en Coloradas de la Virgen a Huachochi? Sí. Desplazado. Esto era por esa situación de inseguridad, uh-huh. Vivía en Huachochi, pero la familia sí había sido ya hostigada. Por gente del crimen organizado por caciques que toda la vida que por décadas se han dedicado a saquear el bosque, ¿no? A talarlo de manera ilegal. Isidro es hijo, o era hijo de Julio Valdenero, era otro luchador social que defendió el bosque de manera pública y trascendió también su lucha a nivel nacional, ¿no? Julio fue asesinado en 1986. En ese mismo contexto de defensa, ¿no? Lideró la defensa de su territorio con toda su comunidad. Era un líder entre la comunidad indígena. Y por eso, muchos años, bueno, le inculcó a sus hijos este amor por la tierra, por su cultura. Bueno, y en 2002, 2003, Isidro lideró también esta lucha al grado de que parara en esta carretera, o sea, se colocaron en la carretera para que no pasaran camiones traseros, les llaman aquí camiones con madera, ¿no? Sí, ese es uno. Bueno, ya se hizo visible en esta lucha hasta que le imputaron delitos en 2003, estuvo encarcelado alrededor de 15 meses. Dijeron que por narcotráfico y portación de armas, pero él siempre alegó pues, que le habían inventado estos delitos. Organizaciones no gubernamentales se unieron, incluso Amnistía Internacional declaró que era un preso de conciencia hasta que lograron la libertad, la absolución, y bueno, esto le valió el premio Goldman en 2005, ¿no? Exactamente, esto que narras es importantísimo, Patricia Mayorga, porque precisamente describe quién era este personaje, describe las luchas que acompañaron su existencia, esto que recuerdas de cómo logró liderar a la comunidad para movilizar pues a cientos de personas precisamente que se pararon, bloquearon masivamente el paso de los camiones que transportaban madera. Eso ocurrió hace algunos años. Ese es uno de los hechos que identifican mucho más, que identifican claramente las batallas del indígena Rarámuri Isidro Valdenegro López, y como también recuerdas perfectamente, pues hijo de otro indígena Rarámuri que igualmente defendió los bosques y que fue asesinado en el 86, que el padre de Isidro haya sido asesinado hace tantos años en un contexto similar al que ha sido vivido por su hijo hoy asesinado, es evidente que no ha sucedido lo que debe suceder en esta zona. Protección de los bosques realmente, que son devastados, que son talados criminalmente, y los indígenas pues se organizan, buscan la manera, pero no siempre tienen la posibilidad, y en muchas ocasiones, como lo dices, incluso tienen que irse de los lugares por las agresiones de las que objeto, y son desplazados, que se da este fenómeno gravemente entre quienes viven esta situación de defender los bosques y la naturaleza y enfrentarse a aquellos que la talan criminalmente. Es el caso de Isidro, y bueno, más allá de que las investigaciones tendrán que dilucidar si su tarea de defensa a los grandes bosques de Chihuahua es el meollo del asunto u otra circunstancia que no conozcamos, pero es lógico que hay que subrayar precisamente para esta transmisión el perfil, el reconocimiento que se le dio en su momento a Valdenegro López, y como dices, después de que hicieron esos bloqueos encabezados por él y por otros indígenas, y luego cómo lo metieron a la cárcel, no sería, bueno, no es el primer caso de indígenas metidos a la cárcel. Está el caso de los indígenas ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, que fueron acusados de lo mismo, de narcotráfico, de armas, etcétera, en una cosa absolutamente inventada para hacerlos a un lado de su tarea ecologista. Así que es importante, y por eso reconozco lo que representa tu presencia esta mañana aquí, subrayar y decirle a quienes nos están escuchando en este programa en vivo que este asesinato lo tenemos que colocar como un tema importante para la sociedad mexicana. No es un asunto de un asesinato que se da como se dan en todo tiempo, los lugares tienen siempre situaciones de esta naturaleza, sino se trata del asesinato de alguien con un significado importantísimo en esta materia de defensa de los bosques de Chihuahua. Así que, Patricia, pues estemos en contacto si no te incomoda para seguir de cerca esta historia. Seguimos muy de cerca el trabajo que estás realizando para el Diario de Juárez y para nuestros colegas de la revista Proceso, y te apreciamos que te sumes esta mañana para hablar de esto que nos parece importante y que no puede pasar de largo, porque como digo, si el caso Berta Cáceres en Honduras es un escándalo nacional, el caso de Isidro Valdenegro López en México debería tener una repercusión mucho mayor que la que está teniendo en este momento. Es un asesinato que ocurrió el domingo y empezamos a ver apenas algunas informaciones sobre este caso muy delicado y grave, por tratarse de la vida de un ambientalista tan reconocido nacional, bueno, sobre todo internacionalmente, que es el caso de la persona que murió el domingo pasado en esta zona de la Sierra Tarahumara. Gracias, Patricia Mayorga, por estar aquí esta mañana. Buenos días y hasta la próxima. Gracias, un abrazo para Patricia. Gracias y buenos días. De Chihuahua nos vamos a Veracruz con Israel Hernández, a quien le aprecio muchísimo, colega periodista de Veracruz que sigue de cerca estas acusaciones que hace Miguel Ángel Yunes, el gobernador actual, en contra de sus antecesores. Ahora el tema, Israel, se trata de las compras de pruebas falsas para la detección de VIH-SIDA. Cuéntanos, Israel, buenos días, un abrazo, bienvenido. Muy buenos días, Carmen, el auditorio de Aristegui en vivo. En una noticia que sí sembró a México hace un par de días, la confirmación de que durante los gobiernos de Fidel Herrera, ya en el ocaso del gobierno de Fidel Herrera y el inicio de la administración de Javier, 2010 y 2011, se confirma el hecho de que el gobierno adquirió medicamentos falsos, medicamentos apócrifos, y que no estaban certificados bajo un en específico. Esto ha desencadenado en una serie de investigaciones y acusaciones. Cabe recordar que estos hechos sí fueron denunciados en su momento por enfermeros y médicos, dado algunas irregularidades que se habían dado dentro del Centro Estatal de Cancerología en la ciudad de Jalapa. Derivado de esto, han surgido demasiadas especulaciones respecto a quiénes son los que están vinculados a estas empresas que contrató el gobierno del estado, obviamente, y que no están alejadas de este caso de empresas fantasmas y de empresas fachadas que utilizó durante el gobierno Javier Duarte e insisto también del ahora cónsul en Barcelona, Fidel Herrera Beltrán. Ayer tuve oportunidad de hablar con Juan Antonio Nemidip, quien fue secretario de Salud en el estado de Veracruz entre el 2013, entre marzo de 2013 y octubre de 2014, y él me confirma que el hecho de que las empresas que son medicamentos al gobierno del estado, pues estaban jugando prácticamente con la vida de los veracruzanos y estaban dando medicamentos que no tenían ninguna certificación, y que en ese caso hubo siempre conocimiento de los hechos en las altas esferas del gobierno, desde Javier Duarte hasta obviamente pasando por su investidura como secretario de Salud, que estoy hablando de Juan Antonio Medip, y señala como responsable al director de administración, que es Ricardo Sandoval, un hombre que señala como parte de una mafia en la compra y adquisición de medicamentos a través de empresas. Pues vaya tema este que nos dices, Israel Hernández. Lo seguiremos muy de cerca porque se van sumando acusaciones a estos exgobernadores y procedentes del actual gobierno, pues eso hace suponer que si la investigación la va a realizar la Procuraduría del actual gobierno del estado de Veracruz, pues tendrán que rápidamente identificar responsabilidades y consignar qué es lo que sigue, ¿no? Uh-huh. También se compró un lote por 70,000 pruebas de VIH-Sida por un monto de entre 7 y 8 millones de pesos, que estaban también de dudosa procedencia, es decir, no había ninguna verificación de que estas pruebas de VIH fueran auténticas y cumplieran con los requisitos en cuestiones de sanidad y cuestiones médicas, ¿no? Entonces, se han ido sumando algunos señalamientos. No estoy seguro que van a seguir surgiendo investigaciones respecto a esta situación. La Fiscalía también confirmó que hubo carpetazos respecto a esas denuncias que se dieron entre 2010 y 2013. Y en el caso de la PGR ha confirmado hace un par de días que no tiene ninguna averiguación respecto a funcionarios vinculados a este tipo de decisiones gubernamentales. Uf, pues estamos en ello entonces para seguirlo muy de cerca. Gracias por estar aquí, Israel Hernández. Gracias, colega, por participar de este programa. Estamos en contacto. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Gracias, Israel Hernández. Un abrazo. Buenos días. Ya llegó. Bueno, mejor más que ya llegó, ya lo trajeron, que no es lo mismo, a Mario Villanueva Madrid, el exgobernador de Quintana Roo. Héctor Raúl González, colega periodista que te incorporas a esta transmisión en vivo esta mañana. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días, bienvenido. Hola, Carmen, buenos días. Gracias por saludarme. Pues llega Villanueva Madrid a un penal de Morelos. ¿Y qué hay de nuevo con eso? Ayer al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, el llamado Pecarepsi, aquí ubicado en el municipio de Ayala, en la zona de Puebla. Perfecto. En segunda instancia, dentro de un proceso penal del 2003 con el diputado tercero del distrito. Carmen, tras su detención y revisión médica en el andar de la PGR, los agentes de la agencia, el Interpol México, trasladaron al exgobernador a este centro. El convoy que lo trasladó hasta Morelos también estaba integrado con una ambulancia, la cual, luego de su ingreso poco antes de las 5 de la tarde, abandonó el penal 45 minutos después. Carmen, por la noche, ya varias horas después de su ingreso, el abogado de Villanueva, que se presentó como abogado, Mariano Francisco Herrán Salvati, acusó que su cliente, el exgobernador, ha tenido violaciones en contra de sus derechos humanos. dijo que desde que llegó a México, proveniente de Estados Unidos, los hermanos del exgobernador han sido violentados, principalmente porque ha estado incomunicado. Hace unos minutos platicamos con él vía telefónica y nos comentaba que hasta este momento pues no tienen datos certeros sobre su estado de salud, no conoce cómo se encuentra y tiene las condiciones médicas necesarias para estar en este sitio. Él comentó que tiene que recibir algunos tratamientos, algunos estudios, y no cuenta, él no sabe, el abogado cuenta con estas herramientas médicas para poder ser atendido como se debe. Por eso el abogado dice que parte de su defensa consiste ya en interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que primero se les permita verlo, no han podido entrar en contacto con él, segundo que garantice que su salud y su persona sea bien atendida. Es el reporte, Carmen. Pues es el reporte, Héctor Raúl González. Gracias por estar aquí en este programa en vivo esta mañana. Estamos en contacto. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Héctor Raúl. Desde la redacción de Aristegui Noticias. ¿Cómo va el asunto de la Blue Parrot en Playa del Carmen? Rafael Cabrera en nuestra redacción. Buenos días, Rafa. Te escuchamos. Hola, Carmen. Muy buenos días. Saludos al auditorio. Pues bueno, esta mañana la Fiscalía del Estado de Quintana Roo está informando que ha liberado 9 personas, 4 de ellas involucradas en el caso de Blue Parrot, que ocurrió el fin de semana, al inicio de esta semana, donde 5 personas resultaron fallecidas, entre ellas 3 extranjeros, y además también se informa que ha liberado a otras 5 personas que fueron detenidas por los hechos violentos, este ataque con armas de fuego que ocurrió en contra de la fiscalía 2 días después, en el que, bueno, causó pánico en la zona de Cancún. Los 9 detenidos por estos 2 casos que de algún modo ocurrieron de manera consecutiva, pues ya están liberados. Se informa que no había elementos para mantenerlos detenidos, y que en respeto a sus derechos humanos, pues bueno, se les ha otorgado la libertad y las investigaciones continúan. Rafael, gracias por estar aquí esta mañana, gracias por tu presencia en este momento desde la redacción. Buenos días y hasta la próxima. Hasta luego, Carmen. Gracias, hasta luego. Bueno, pues así están las cosas en términos generales. Nos vamos a despedir de esta transmisión esta mañana. Hemos presentado, bueno, varias cosas importantes en el recuento que podemos hacer del tema. Simplemente diría que nos hemos enfocado esta mañana al caso Monterrey, por supuesto. Interesantísimo lo que nos dijo esta mañana el doctor Giuseppe Amara, así como interesantísimo lo que nos dijo ayer por la noche en CNN Feggy Ostrowski, la especialista también en temas de mentes criminales. Importante oír a las voces de criminólogos como Pedro Peñalosa, que también estuvo aquí esta mañana, y bueno, todo lo que hemos podido sumar y aportar en un momento como el que vive México, sacudido por lo ocurrido en Monterrey. Ciertamente, como hemos dicho, este país que tiene ya una larga carga de violencia, una por lo menos década. Bueno, México ha vivido momentos muy violentos en diferentes etapas de su vida, pero la última década ha sido especialmente densa en violencia, en asesinatos, en desapariciones. México está expuesto desde hace ya demasiado tiempo a una violencia prolongada de diferentes tipos. Desde luego, la violencia relacionada con el crimen organizado, que es la que coloca, digamos, responsabilidades públicas por la eficiencia o ineficiencia frente a este tema. Y están estos otros elementos que de una u otra manera pueden conectar o no. Hay que ver cuál es el meollo del caso Monterrey con este contexto general de violencia. Por lo pronto, creo que es importante subrayar que es tiempo siempre, es importante siempre darle tiempo a los expertos, a la ciencia, a la manera de entender la realidad con herramientas serias, científicas, rigurosas, y con eso dotar de más elementos de información a la sociedad mexicana, que hoy está necesitada de esa información. No solamente el debate de la política, que es importantísimo, no solamente las disputas de poder, que son importantísimas para un país, sino también estos casos que nos conducen a la cuestión más esencial de los seres humanos, y desde luego el tema de la vida, de la muerte, y de casos como el de Monterrey, que tocan tantas fibras como las que ha tocado. Nos despedimos, y me quiero despedir con algo que ya presentamos, pero que no está de más volverlo a poner, porque es el tipo de comunicación que a raíz de un hecho tan trágico como el de Monterrey, pues en el caso de Estados Unidos hay otras masacres que nos traen a cuento una obligada reflexión. Nos vamos a despedir con este video que le presentamos más temprano, este video que se hizo viral en diciembre de 2016. Antes de eso, y para cerrar este programa, vamos con nuestro compañero José Luis Sánchez Macías, que hablando de redes, que hablando de cosas de esta naturaleza, nos habla también de algo que pasó en las últimas horas. Y, bueno, esperemos un segundito, déjeme un momentito más. Faltaba Sebastián, que no tenía la confirmación de que estaba listo, pero vamos con Sebastián Barragán y después nos vamos con José Luis y nos vamos después con el video para cerrar esta transmisión. Sebastián Barragán nos informa que regresan a la Comisión de Ciudadanía la totalidad del artículo 29. Sebastián está siguiendo el cocinado de la Constitución para la capital de la República Mexicana, que ha estado no muy terso el camino para construir la Constitución de la Ciudad de México. ¿Está por ahí, Sebastián? Adelante, Sebastián, te escuchamos, cuéntanos. Carmen, un saludo a todo el auditorio. De hecho, comentarles por principio que las sesiones, de hecho, se han estado realizando a partir de las 6 de la tarde, pues los diputados constituyentes han tomado las primeras horas de la mañana y de la tarde para reunirse, ya sea por grupos parlamentarios o en comisiones ya más generales para discutir los artículos y que lleguen un poco más planchados a las discusiones del pleno, que como bien apuntas, no han sido nada tersas. Simplemente ayer se dio otro bloqueo entre diputados, entre votos, porque se rechazó completamente el artículo 29, que se titula de la ciudadanía. Este artículo no consiguió la mayoría calificada, que hay que recordar que son 2/3 partes de los diputados asistentes, y que simplemente, no simplemente, se trata de darle el voto a los jóvenes desde los 16 años y a los presos no sentenciados, además de la posibilidad de que los extranjeros naturalizados puedan ejercer cargos públicos y de elección popular. A favor y en contra se posicionaron diputados de los distintos grupos parlamentarios, y primero hablaron los diputados constituyentes Jaime Cárdenas y Mayela Delgadillo, de Morena, además de María de la Paz Quiñones, del Partido Revolucionario Institucional. Los dos primeros no alcanzaron tampoco la mayoría calificada y el tercero fue retirado, Carmen, y lo que pasó fue que hubo votaciones consecutivas en las que se anularon los que estaban a favor de que pasara el artículo, los que estaban a favor de que hubiera cambios, y finalmente el artículo regresó a comisiones para ser discutido nuevamente desde el principio, es decir, desde los cimientos que envió el jefe de gobierno de la Ciudad de México a la Asamblea Constituyente, y lo veremos regresar en las siguientes sesiones. Simplemente decir que ayer regresó de su licencia el diputado Bruno Vichir de Morena, que como habíamos informado previamente en este espacio, se ausentó ya en 2 ocasiones de la Asamblea Constituyente. Y pues bueno, Carmen, sigue el reto de esta asamblea, que tiene que terminar la Constitución antes del 31 de enero. Y bueno, estamos en el artículo 29, son 75, y todavía faltan muchos debates por venir. Pues ahí está este seguimiento de la construcción de la Constitución para la capital de la República Mexicana con todos estos detalles. Sebastián Barragán, gracias por estar aquí esta mañana. Seguimos con el tema. Buenos días. Gracias, Carmen. Estamos pendientes. Gracias y buenos días. Son las 10:50 y tenemos esta presencia de José Luis Sánchez Macías, que nos cuenta varias cosas, qué pasa en las redes, qué es lo último que estamos viendo con este pulso que nos traes aquí. Buenos días, José Luis. Venga, Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sería bueno que prendieras el micrófono. Sería bueno que prendieras el micrófono, José Luis. Sería mejor, digamos. No es opcional prender el micrófono, pero ¿qué pasó? Algo pasó aquí. Bueno, ahorita nos va a contar José Luis, pero aquí vamos a salvar la situación con el micrófono que no estaba prendido. Aquí está. Nos va a contar José Luis ahora que regrese tu voz. Sí. Ahí estás, ya estás. Venga. Perfecto. Querida Carmen, buenos días después de esta afonía de un ratito. Prácticamente las tendencias en Twitter y en Facebook se han movido en torno a lo ocurrido el día de ayer de Monterrey. Incluso Google el día de hoy coloca un pequeño moño negro debajo de su buscador, bueno, en señal de luto a los hechos ocurridos el día de ayer. Pero quiero platicarles, auditorio, Carmen, Lo que pasó y se convirtió en tendencia ayer por la tarde-noche, y es que Arne Austin-Rutten, este político que se hiciera famoso y que cobrara notoriedad luego de ser el city manager de la Miguel Hidalgo, publicando algunos videos de Periscope en los que quitaba muebles mostrencos y bueno, se metía ahí en algunos pleitos con gente, el día de ayer inició una especie de campaña llamada Jitomatazo MX, en el cual llaman a arrojar jitomates a políticos, y el día de ayer el primer afectado fue el ex coordinador, exactamente la primera víctima fue el expresidente nacional del PRI y hoy diputado César Camacho Quirós, a quien entrando al Palacio de Minería arrojaron jitomates a Arne junto con otras personas, y que les arrojaron estos jitomates. Arne ya lo había llamado o ya había hecho los llamados a través de su red oficial en Twitter, sin embargo, llegando justo ayer por la tarde, César Camacho Quirós recibió esta agresión. El diputado César Camacho Quirós dijo en su red social que pondría una demanda penal contra Arne y contra quien resulte responsable, a lo que Arne en su cuenta oficial respondió: pues yo estoy siendo responsable y responderé al 100% por mi conducta y estoy dispuesto a comparecer. Ya por la noche, en esta iniciativa, amenazaron ya al senador panista Roberto Gil Suart con ser la próxima, le ponen en el Twitter, usted es el próximo nominado senador, a lo que el senador ya respondió, te van a faltar manos. Bueno, ya esta iniciativa está creciendo. El día de ayer, algunos memes, algunas respuestas por parte del público en general, había opiniones encontradas entre quien apoyaba esta iniciativa y entre quien, en el contexto que estamos viviendo, rechazaba totalmente esta violencia y este tipo de actitudes por parte de Arne, que está, si no bien llevando esta campaña, sí forma parte y además la está haciendo pública. Incluso en su Twitter ha cambiado su nombre de perfil, querida Carmen. Pues vaya tema, ¿eh? Vaya tema este que has puesto a la mesa y que seguimos muy de cerca en las últimas horas. Gracias, José Luis. Y destacamos esto que dices de Google, que puso un moño negro, entendemos, por el caso Monterrey. Exactamente. El día de hoy, normalmente Google cambia sus doodles, esos pequeños imagencitas que aparecen debajo del nombre, los modifica. Hoy simplemente es totalmente sobrio con los colores institucionales de Google y pone abajito un pequeño, muy visible, el moño negro, en señal de luto de lo ocurrido el día de ayer en Monterrey. Ahí lo podemos ver en pantallas. Gracias, José Luis Sánchez Macías. Ahí está la imagen de Google y este luto que desde luego compartimos con el país entero. Así es, Carmen. Gracias, José Luis. Gracias y buenos días. Y nos despedimos. Denos dos minutos y piquito, que es lo que dura este video, que nos parece importante volver a repetir, lo presentamos más temprano, pero la verdad que toca las fibras necesarias en este momento. Es la historia de Evan, es la historia de un chico que tiene relación con otras chicas, es un chico que está en un colegio, y bueno, es como seguimos de cerca la historia de Evan, pero al seguir a Evan, no vimos al de al lado. Al seguir la historia de Evan, no pudimos destacar. Bueno, pudimos, es un decir, está hablando de la sociedad estadounidense y del entorno donde se dio la masacre de Connecticut, este joven Lanza, que asesinó a varios, como sabemos, hace algunos años, y que dio pie precisamente para que se hiciera este video, que es muy interesante. Así como vemos las historias de todo tipo, de los chicos, de los adolescentes, sus historias de amor, sus historias de amistad, cómo se relacionan, cómo viven, cómo disfrutan la vida, hay que tener una mirada más amplia. Hay que abrir la perspectiva, hay que abrir el abanico y observar el entorno de todo lo que pasa con los jóvenes y con los adolescentes. Por eso nos queremos despedir con esto que la BBC Mundo publicó en 2016, retomando este video llamado Evan, que se viralizó rapidísimo, 3-4 días ya tenía más de 4 millones de reproducciones en YouTube. Y se trata pues de este video creado por el grupo Promesa Sandy Hook, establecido. Sido por los familiares de las víctimas del tiroteo en la primaria Sandy Hook en Newtown, en Connecticut. Esta historia que, bueno, pues en 2012 igualmente sacudió al mundo y a Estados Unidos. 20 niños en aquella ocasión, 6 adultos que murieron en esa